Un saludo muy cordial, queridos amigos. Me veo en la obligación de estar aquí, brevemente. El día 7, es decir, hace dos días, hemos subido al podcast, como ya saben, un nuevo programa. Ha sido un tema muy aceptado. Hemos estado en portada y estamos en portada en los programas dedicados a esta temática. Ayer como más descargado, en el primer puesto. Sin duda alguna son temas que interesan a muchísimas personas, por lo cual quiero agradecerles de todo corazón su fidelidad y el que estén ahí. Los que han podido escucharlo, que son muchos, pero sé que ha habido problemas en las descargas. Por eso estoy aquí. Hay dos temas fundamentales. Y voy a ser breve para que puedan escuchar este macro programa. En definitiva, nuestra aula virtual. Para que puedan escuchar nuestra nueva aula virtual, que es como yo denominé hace algunos meses ya y bauticé a estas emisiones, que no son programas, son aulas virtuales, porque dura 12 horas 16 minutos el programa de hoy, si quitamos estas palabras que estoy grabando hoy, 9 de noviembre, día de la Almudena en Madrid, Madrid capital, de 2012. Ha habido problemas, claro, es lógico. Yo les explico muy brevemente. Ante todo, por favor, me debo a todos ustedes, todo mi equipo y un servidor, nos debemos en alma y corazón a todos ustedes y para lo que necesiten. Ha habido muchísimos comentarios, muchos, en iVoox sobre todo. Ha habido personas, muchas, ahí están las cifras, lo pueden ver. 4,000 y pico descargas, solamente en iVoox, luego estamos en otras plataformas de emisión. ¿Cuál ha sido el problema por el que muchos de ustedes han tenido problemas con las descargas? Tenemos un servidor, y es un servidor profesional, muy profesional y con altas garantías. Pero claro, tengan en cuenta, y quizás el error fue mío, quizás no pensaba que iba a tener tanta repercusión el programa, tantísima repercusión y tantas descargas en solamente dos días. Claro, es un servidor profesional, pero cuando se juntan varios miles de personas descargando 12 horas y cuarto de emisión, de grabación, pues el servidor, lógicamente, se puede colapsar, puede haber algún tipo de problema, que es lo que ha sucedido. Por eso, y atendiendo de todo corazón la petición de muchos oyentes, les ofrecemos el programa de 12 horas y cuarto en diferentes bloques. En diferentes bloques para que puedan ir escuchándolo, y esto va a facilitar que puedan escuchar cada una de las partes. Al ser menos megas que descargar, pues van a descargarlo antes, y supongo que no va a haber tanto problema en las descargas. Si hubiera algún problema, tengan paciencia. Yo entiendo, porque también soy oyente de radio. Entiendo esa impaciencia, ese querer escuchar el programa, pero es que no podemos hacer nada. El servidor se colapsa, no solamente, afortunadamente, nos escuchan desde España, de la península, de Baleares, de Canarias, no solamente aquí, sino también, ayer estaba viendo, pues, en América, pero en multitud de países, de verdad. México, Estados Unidos, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Canadá, etcétera. Si me olvido alguno, que me perdonen. Y en Europa también, Alemania, por ejemplo, Holanda. También oyentes en Japón, hay descargas desde Japón. Interesantísimo. Bueno, pues claro, son muchas personas, muchos de ustedes que amablemente quieren escuchar el programa. Son 12 horas. Y claro, cuando se juntan varios miles de personas, o varios cientos, vamos a minimizar un poco más, al mismo tiempo, pues es complicado que el servidor pueda responder, pero que es lógico, es un problema técnico, no porque nada falle, sino porque hay imposibilidad de administrar todos esos megas a todas las personas que en ese momento están descargando, porque la descarga, como he dicho, ha sido masiva en dos días, ha sido totalmente masiva. Y por otra parte, también otro tema que quiero aclarar para bien del programa y, por supuesto, para bien de todos ustedes. La entrevista con Paula. Hay algunos oyentes, otros no, muchísimos lo han escuchado perfectamente, que dicen que no entienden la voz. Lógicamente atendemos a Paula, atendemos y entendemos a Paula, y esa distorsión de la voz está como está. Es un trabajo muy laborioso, sumamente laborioso, el estar seleccionando cada vez que interviene Paula, distorsionando voz, dándole potencia. Es un trabajo muy muy laborioso, de verdad, pueden creerme. Por lo tanto, para que puedan escucharlo mejor, porque al ser un programa que está, el que les hemos ofrecido ahora ya en bloques, es diferente, 12 horas y 16 minutos comprimido a 32, lógicamente pierde calidad de sonido. Por tanto, este primer bloque, donde les ofrecemos únicamente la entrevista con la presentación del programa y la entrevista con Paula, esta mujer que sufrió a un brujo y sus pocos escrúpulos, vamos a dejarlo ahí. Hablaremos con ella en la entrevista. Con un brujo, en el sentido literal de la palabra, durante 13 años prácticamente. Pues es un testimonio valiosísimo y que queremos que todos ustedes puedan escuchar. La distorsión es como es, y también se ha potenciado la voz para que todos ustedes la escuchen lo mejor posible. Claro, si van a lo mejor, no lo sé, por poner un ejemplo, en el metro con unos auriculares que a lo mejor no son de muy buena calidad, por ejemplo, es un caso que se puede dar, y encima le metemos una compresión a 32 y en auriculares y con la voz distorsionada, entiendo que hay algunos oyentes, algunos, que no entiendan bien lo que dice Paula, pero es que más no se puede hacer. Lo que se puede hacer es lo que vamos a hacer ahora, que es, en este bloque que habla ella, subir la entrevista con Paula a la mejor calidad posible, sin ocupar excesivamente mucha capacidad o acaparar muchos megas, para que puedan descargarlo también. Voy a hacer todo lo posible ahora. A continuación, después de grabar estas palabras para todos ustedes, se lo merecen. De verdad, muchísimas gracias. Es nuestra audiencia, son nuestros amigos oyentes y amigos también, no solamente oyentes. Y, en fin, es mi obligación. Fernando Vázquez también está ahí en la parte técnica, la parte informática, para ofrecerles en bloques este programa. Esta primera parte, como digo, con Paula, pues a la mejor calidad que podamos, sin ocupar excesivamente. Si ocupa algo más, pues descárguenlo y una vez escuchado, pues o lo guardan o hacen ustedes lo que crean conveniente. Me refiero pues a borrarlo, sencillamente para que no ocupe mucho espacio. Si les interesa, pues lo guardan. Eso ya cada uno hace lo que quiere. En definitiva, pues pedirles disculpas, decirles que vamos a dividirlo en bloques, en atención a tantos oyentes que nos han dicho: no puedo descargar, va muy lento, se para. Bien, pues vamos por bloques. Primero entrevista con Paula, después vamos a estructurarlo en tres bloques más para que puedan seguir todo el programa. No dejen de escucharlo, porque a lo mejor, quiero decir, hay partes en las que estoy, por ejemplo, yo solo hablando, pero que es importante que escuchen, porque después la entrevista con Vicente Torres, por ejemplo, con Pedro Esteban o con el padre exorcista Juan José Gallego, pues no van a hilar lo que se dice después, porque hemos hablado ya de otros temas anteriormente. Por tanto, si deciden finalmente escuchar todo el programa, todos los bloques, pues si saltan, por ejemplo, de la entrevista a Paula al bloque de la entrevista con el padre Juan José Gallego, lo van a escuchar y espero que disfruten, es nuestra intención, pero es posible que se pierdan algunos detalles que hemos mencionado anteriormente en otros bloques. Por lo tanto, dicho que Lo dejo aquí, no me enrollo más, perdónenme. Muchísimas gracias por estar ahí y les ofrecemos este programa tan especial que ha tenido en dos días, vuelvo a decir, tanto éxito en bloques, en diferentes partes. Se lo indicamos en cada post la parte que corresponde para que puedan escuchar perfectamente, y a Paula, pues lo mejor que podamos, no comprimiendo tanto a 32, que es como se suele subir. Vamos a darle más calidad de sonido para que puedan entenderlo mejor. Ha habido muchísimas personas, yo creo que la gran mayoría, que me han comunicado bien en comentarios públicos, en iVoox y en otras plataformas, o bien personalmente a la página web, que nos han comunicado que han escuchado perfectamente la entrevista con Paula. De todas formas, mejoramos el sonido ahora mismo, se lo ofrecemos para que puedan escuchar este testimonio valiosísimo, sobre todo enfocado principalmente en una cosa: personas que estén en un trance parecido al de Paula, en un momento difícil, que estén pensando en recurrir a un brujo, hechicero, un mago. Prudencia, escuchen tranquilamente y luego que cada uno, como siempre digo, libremente saque sus propias conclusiones. Un abrazo muy fuerte, amigos, que pasen buen fin de semana y por favor escuchen, si lo desean, por bloques el programa, los interesados. Me ha dolido, en fin, me ha disgustado que haya personas, oyentes, amigos, que digan: no puedo descargarlo, me descargo solamente 100 minutos. De verdad que lo siento muchísimo, perdónenme. En futuras ocasiones lo abordaremos así, en bloques, para evitar estos problemas de descarga. Son muchas personas descargando, se lo agradecemos, pero claro, la tecnología también tiene un límite. Y ese colapso pues ha provocado que muchos de ustedes no hayan podido aún escuchar el programa. Aquí lo tienen en bloques, gracias y un abrazo muy fuerte. Adiós, amigos. Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. un afectuoso saludo, queridos amigos. ¿Cómo están? Sí, ha pasado tiempo hasta que hemos vuelto a aparecer aquí en el podcast. Ya lo saben, los que nos siguen, pues que andamos muy liados con el tiempo muy limitado, muy apretados de tiempo. Y hoy sí, hoy nos vamos a despachar a gusto. Bienvenidos a esta nueva aula virtual de varias horas sobre un tema apasionante. Apasionante y que además afecta a muchísimas personas. Enseguida se lo cuento, como siempre. Bienvenidos, queridos amigos, gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad. Un saludo muy cordial de quien les habla, Santiago Vázquez, desde Madrid, España, para toda España y desde España para todo el mundo. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos, gracias por descargar nuestros programas en el podcast y bienvenidos. Comenzamos una nueva aventura radiofónica en busca del misterio. Y es que, como les decía, el tema de hoy afecta a miles y miles de personas en todo el mundo. Vamos a escuchar varias voces, vamos a entrevistar a varias personas. Vicente Torres, sanador espiritual. Vamos a hablar con él acerca de la magia blanca y de la magia negra. ¿Existen ambas? ¿Son lo mismo? Si es así, ¿qué diferencias hay? Una opinión muy autorizada de alguien que nos dejó, pero que traemos aquí hoy a este programa porque, sinceramente, es sumamente interesante lo que nos cuenta este gran sanador espiritual, don Vicente Torres. Hablaremos después con un humanista, un hombre que conoce profundamente el asunto que tratamos, Pedro Esteban. Vamos a hablar con él acerca de los falsos gurús de hoy en día, de la actualidad. Y después, como tercera entrevista, tenemos el honor de recibir y entrevistar al padre Juan José Gallego, que es, entre otras muchísimas cosas, que daremos cuenta de ellas cuando llegue el momento de la entrevista, es, entre otras muchas cosas, el exorcista de la diócesis de Barcelona. Muchísima experiencia acumulada, es, como digo, exorcista, doctor en teología y licenciado en filosofía y letras por la Universidad de Barcelona. Al igual que Pedro Esteban, también, aparte de ser un gran humanista, es ingeniero de telecomunicaciones. Y Vicente Torres, ya digo el currículum de todos, pues Vicente Torres, aparejador, efectivamente. Y aparte su actividad como sanador espiritual, yo siempre digo que el único que he conocido de verdad, sanador de verdad, que yo haya visto, al menos, que yo haya visto con mis propios ojos, el único que he conocido junto con mi amigo el ermitaño. Los que nos siguen sabrán a quién me refiero. Vamos a hablar de muchísimas cosas, amigos. Vamos a hablar de la magia negra, de la magia amorosa, los amarres, esos trabajos que es como los llaman dentro del argot, trabajos de diferente tipo, amorosos, económicos, hechicería, brujería, pactos satánicos, trabajos satanistas, de verdad, muchísimas cosas que afectan a muchísimas personas. Como he dicho, las mancias, se debe conocer el futuro, se puede, en primer lugar, nos preguntaremos, ¿se puede conocer el futuro? ¿Qué hacer, en realidad? Hay muchas personas muy desesperadas, con tremendos problemas, que acuden a la consulta de un mago, un brujo, un hechicero, rituales de magia, convocación de entidades maléficas. o convocación a priori de cara al cliente de entidades benéficas y positivas, pero explicaremos cuál es, bajo nuestro criterio, la realidad de todo esto. ¿Cómo protegernos de un trabajo de magia negra? ¿Qué hemos de hacer? ¿Hemos de acudir a otro brujo? Ya les adelanto que no. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cuál es la solución? Hablaremos detenidamente de todo ello en esta aula virtual de hoy, dedicada a este tema. Y como inicio ya les adelanto, en exclusiva, nunca lo ha contado públicamente, el caso de una mujer, Paula, que vamos a escuchar en primer lugar. El testimonio es algo extenso, dilatado en cuanto a tiempo, pero merece realmente la pena. Solamente les adelanto un titular: 13 años en las garras de un brujo. De un brujo en el sentido literal, de alguien que hacía rituales, que le pedía enormes cantidades de dinero, que trabajaba para poder pagar lo que iba haciendo ese brujo. Es un caso realmente estremecedor, con muchísimos detalles. Paula nos lo va a contar aquí, hoy, en el programa. Como primer tema, esta entrevista con esta mujer que ha querido dar la cara y contar su experiencia para que sirva, para que si existen, que lamentablemente seguro que sí, algunos oyentes de este programa que se encuentran en la misma situación que ella hace unos años, darles todas las claves para que no caigan, como digo, en las garras de este tipo de personas que lo único que hacen es limpiarle a uno literalmente la cuenta bancaria y, como en el caso de Paula, trabajar todo un mes para que a final de mes pudiera cobrar y ese dinero iba destinado a ese brujo, hechicero, mago o lo que fuera. En definitiva, un programa apasionante. Vamos a hablar pues de muchísimas cosas con Vicente Torres desde un punto de vista más espiritual, con Pedro Esteban desde un punto de vista más realista. Pedro pues no tiene pelos en la lengua y dice las cosas como las piensa y las siente. Y también hablaremos, como les he dicho, con el padre Juan José Gallego, exorcista de Barcelona, sobre posesión diabólica, relación de la magia, brujería, hechicería, formas de adivinación con el mundo oscuro, el mundo de la demonología. Vamos a hacerle muchas preguntas al padre Gallego porque merece la pena. Es alguien que está muy ocupado también y que nos ha hecho un hueco en su agenda para poder entrevistarle hoy. Lo van a escuchar aquí todo hoy en el programa. Quédense con nosotros porque les prometo que va a ser muy interesante. Yo también, por mi parte, voy a contarles casos reales, por una parte de estafas esotéricas, por otra parte casos reales, todos investigados por mí, que me llegaron y que me han llegado, que me llegaron en su día y que me siguen llegando, casos en los que el profesional, entre comillas, que se tercie, machaca psicológicamente a la víctima, le saca el dinero. En otros casos, que también voy a contar, hay un efecto en la parte física de la persona, incluso llegando a enfermar. No les adelanto más, simplemente les invito a que escuchen el programa de hoy sosegadamente. Ya saben que, como están viendo lógicamente la duración, es un programa largo, no es un programa de radio pues al uso, es un programa de radio muy especial. Primero, que no es de radio porque no estamos en antena actualmente, pero es un aula virtual, que es como yo lo bauticé hace algún tiempo, algunos meses, y cuando hacemos aula virtual pues el programa puede llegar a 10, 12 horas, creo que el récord lo tenemos en 11 horas y pico. Vamos a ver si lo superamos. Lógicamente tendrán que escucharlo, salvo algún oyente que me ha llegado que ha escuchado alguna aula virtual nuestra de un tirón, pues tendrán que escucharlo en diferentes partes, en diferentes días y en diferentes sesiones, porque hay mucho que escuchar. La opinión de todos ustedes, al final, cada uno libremente, después de lo escuchado aquí, que saque, si lo desea, sus propias conclusiones, como siempre les digo. Enseguida estoy con todos ustedes, estamos con Paula, con esa mujer que fue víctima de un brujo que durante 13 años la tuvo extorsionada, la tuvo literalmente machacada psicológicamente, y la vamos a escuchar. Vamos a escuchar su testimonio, todos los detalles de un caso que a mí, en mis 23 años de profesión, no he conocido un caso semejante al de Paula. Por eso lo traemos aquí hoy al programa. Enseguida, tomen nota ahora de nuestra dirección de correo electrónico por si quieren escribirnos, y de nuestra página web. En dos minutos estoy con todos ustedes y con Paula para escuchar su estremecedora experiencia. Hasta ahora, amigos. Visite nuestra página web en internet www.másalladelarealidad.com, una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítenos, másalladelarealidad.com. Le esperamos. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Esta es la dirección de nuestro podcast. www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Y comenzamos con un testimonio que sin duda alguna les va a interesar a todos ustedes, y sobre todo a aquellas personas, aquellos oyentes que estén precisamente en este trance, en este momento, en un momento crítico de su vida, momento que sabemos que efectivamente, pues, debilidad humana o no, comprensible o no. Seguramente sí, yo creo que por supuesto que es comprensible que una persona que se encuentra, pues, desesperada, que se encuentra mal, que su vida le va mal, pues acuda a la consulta de una de estas personas. Hoy tenemos, para empezar, un testimonio realmente sobrecogedor. Y lo digo con todas las letras y sin ningún sensacionalismo. Yo les aseguro que en mis 23 años de experiencia profesional en el mundo de la comunicación, y más concretamente en el mundo del misterio, les aseguro que nunca me he encontrado con un caso como el de Paula. Paula es la persona con la que vamos a conversar. Sí tengo que decir que todos ustedes van a escuchar su voz distorsionada. Hasta ahí precisamente llega, en cierta forma, el miedo, en ocasiones el temor, ¿por qué no? También comprensible, de no ser uno reconocido por aquel que hizo mal y que por otra parte pues se aprovechó durante muchos años de la buena voluntad de Paula. Es su deseo, yo se lo propuse, le dije que lógicamente se podía distorsionar su voz, ella me dijo que sí, así que ya de entrada les pido disculpas, ya que no es una voz, lógicamente no es su voz natural, sí distorsionada por la tecnología, pero buenos motivos justifican esta distorsión en la voz. Paula, un saludo muy cordial y ante todo darte las gracias en mi nombre, por supuesto, como director de este programa y de tantas y tantas personas que ahora mismo están escuchando en España y en todo el mundo a través del podcast del programa, y que tú gentilmente has aceptado esta entrevista para contar tu testimonio, para que sirva a tantas y tantas personas, como decía al principio, que están en una situación similar a la que tú tuviste hace algunos años. Paula, saludos, buenas noches. Buenas noches, Andy. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de contar mi historia. La verdad es que yo lo paso muy mal. Para mí me cuesta muchísimo de contar mi historia. No es algo agradable, lógicamente, porque nunca apetece decir que se ha estado en un mundo tan feo, ¿no?, como es el mundo de la brujería. Y realmente lo paso muy mal cuando le tengo que contar a alguien mi historia, para que entienda un poco mi vida, ¿no?, cómo se han desarrollado mis últimos años, porque es un tema que ha afectado a todos los aspectos de mi vida. Y bueno, pues es algo que cuesta bastante, pero bueno, lo hago encantada, porque lo que sí me gustaría es que sirviera, si con que ayude a una sola persona, o con que por lo menos haga pensar a una sola persona que se esté planteando el acudir a uno de estos personajes, o alguna persona que pudiera estar metida ahora mismo en algún tema de brujería, que no sepa cómo salir, que realmente piense que no hay salida, como me pasó a mí. Pues bueno, si mi testimonio puede ayudar en algo a esa persona, a esas personas, pues la verdad es que habría valido la pena el pasar un poco la vergüenza, ¿no?, de contar esta historia. ¿Cuánto tiempo estuviste chantajeada, extorsionada, yo no sé cómo decirlo? ¿Cuánto tiempo duró? Pues la extorsión, como tú bien dices, duró realmente 12 años y medio. ¿Has dicho 12 años y medio? 12 años y medio. Fueron 12 años y medio de contacto con esta persona. De pasarlo realmente mal. Realmente, bueno, yo siempre suelo decir que fueron 13, porque, bueno, medio año previo, pues fue, digamos, se dio el motivo que me llevó a caer en las garras de este hombre. Y realmente es una historia que he padecido 13 años, pero realmente el contacto con este hombre estuve 12 años y medio. Tremendo, tremendo, sin duda alguna, casi 13 años viviendo un auténtico infierno, Paula, y dentro de todo este enjambre de sentimientos encontrados que enseguida nos vas a contar dentro de esta, dicho así, de este chantaje, de este fraude, de esta auténtica estafa en diferentes niveles, pues tu familia no, no sabía nada, ni siquiera tus amigos, ¿no? No. Inicialmente, cuando, bueno, empecé a frecuentar este hombre, inicialmente mis hermanos un poquito sabían, bueno, por lo menos sabían que había ido, de hecho, los primeros, las primeras semanas, llegué a llevar a dos de mis hermanos a la consulta de este, los primeros meses de este individuo. Bueno, por un tema de curiosidad de mis hermanos. Luego ya este hombre me dejó bien claro que no tenía que contarle absolutamente a nadie. Yo que estaba, vamos, que le conocía, que hablaba con él, que iba a su consulta. Con lo cual, pues ya fue silencio absoluto. Y no volví a hablarlo con mis hermanos, a pesar de que mis hermanos, lógicamente, inicialmente me hacían preguntas. Tuve que dejar, incluso mentirles, decirles que ya no tenía contacto con este hombre. Y ya fue todo en el más absoluto secreto. ¿Cómo se aguanta uno casi 13 años sin decir nada? Fatal, fatal, fatal, porque es claro, condicionándote toda tu vida, pues realmente no, no sabes muy bien cómo. Yo ahora mismo me pregunto cómo pude estar tantos años pagándomelo todo, porque además yo soy una persona pues totalmente diferente, ¿no? Yo soy un libro abierto, yo generalmente pues expreso mis sentimientos y todo de una manera, y a mí me costó muchísimo el empezar a no comentar absolutamente nada, y era todo en el pues eso, a base de mentiras. Mi vida ha estado plagada de mentiras durante esos 12 años y medio. No poder tener que mentir a la hora de salir, por ejemplo, cuando iba a verle, poner excusas de cualquier tipo. Luego además es que, bueno, pues va afectando a diferentes aspectos de tu vida, y es como ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? No poder tener que buscarme mil excusas. Luego además, bueno, claro, todo esto lleva a un aislamiento, ¿no? De tanto de familia como de amigos, de sociedad en general, de todo. Una historia muy larga, porque no, realmente no, pues por ejemplo, en el tema de justamente de los novios, ¿no? Yo durante todos estos años pues no podía estar con ningún chico, claro, yo tenía que estar esperando a Javi, que supuestamente algún día me llamaría y todo volvería a ser igual, etcétera. Entonces, pues claro, llega un momento cuando van pasando los años en los que la gente a tu alrededor pues te pregunta, la gente que te conoce, el trabajo, los amigos, y ahora con quién estás, o qué es de tu vida, tal, y tenerles que mentir, claro, o pasar la vergüenza de decir, pues mira, me enamoré hace 40.000 años de un chico de la universidad, y aunque hace 10 años que no le veo, pues aquí sigo esperándole. Es un continuo, pues eso, buscar excusas, no poder mentir continuamente, no poder decir nunca la verdad, hasta en aspectos de lo más aparentemente significantes, ¿no? Como, bueno, pues como ya veremoslo un poquito más adelante, el tema del alcohol. La gente no, pues a lo mejor no entendía por qué no bebía alcohol, o no quería ir a ningún sitio donde hubiera alcohol. El alcohol fue una auténtica pesadilla, y es así, o sea, todo a base de mentiras, a base de excusas, y muy mal, o sea, realmente no sé cómo pude aguantar el vivir en esa especie de, pues eso, de mentira constante y de ocultamiento de la verdad. Ya he dicho antes que impresionante experiencia, impactante, muy impactante. Yo cuando conociste este caso de Paula, pues realmente me volqué por completo, porque vi que era algo sumamente grave, ¿no? Este asunto. Y yo por mi parte pues hice lo que cualquier persona con dos dedos de frente pues hubiera hecho, ¿no? Paula, si te parece, vamos a empezar por el principio. Queremos analizar tu testimonio, tu caso, en profundidad, conocerlo con todos los detalles, porque merecen la pena. ¿Cómo conociste tú a este señor X, vamos a llamarlo así desde ahora? ¿Cómo le conoces? ¿Cómo se inicia toda esta experiencia tuya? Pues yo estaba estudiando una ingeniería, estaba más o menos a mitad de carrera y acababa de tener un desengaño amoroso fuerte. Un chico que me gustaba mucho, que llevaba dos o tres años cortejándome y todo esto. De repente cambia. Yo, para mí, eso fue siendo tan jovencita, además que se vive todo con mucha intensidad, ¿no? Los sentimientos son a flor de piel y me llevé un chasco tremendo. Fue un cambio, este chico de la noche a la mañana, pero así de la noche a la mañana cambió radicalmente y no lo pude asimilar. Entonces, en aquella época, una amiga estaba pasando también por un desengaño amoroso. Esta chica, llevaba 5 años saliendo con un chico y cortó con él en aquella época. Entonces, paralelamente a eso, yo aquellos meses o aquellas semanas previas a conocer a este hombre, tuve una serie de sueños. Sueños raros y sensaciones. Repetidamente soñaba con que este chico, Javi, se olvidaba de mí o pasaba de mí, no quería saber nada de mí. De alguna forma yo empecé a tener la idea, la sospecha de que había aparecido otra chica, ¿no?, en la vida de este chico. Luego también se dio una cosa muy curiosa, y es que durante un par de meses, así más o menos, estuve teniendo unas sensaciones físicas por la noche, especialmente cuando me acostaba. Yo tenía una especie de sensación en el plexo solar, como si unas fuerzas invisibles me tiraran un poco, ¿no?, del plexo solar, y como si tuviese una especie de hueco ahí. Sé que suena muy raro, pero realmente fue una sensación física de sentir que hay que algo ahí tiraba de mí, que además tenía como una especie de hueco en esa zona. Entonces recuerdo que aquellas noches tenía que dormir abrazada a un almohadón como para intentar mitigar esa sensación, ¿no? Era una sensación muy desconcertante y aparte molesta, ¿no? Bastante molesta. Todo esto, Paula, antes de conocer al señor X. Sí, todo esto fue antes incluso del desengaño con este chico, ¿no? Fue un poco en la época del desengaño. Entonces, eso lo cuento como anécdota, pero es que tiene su sentido, ¿no? Entonces, el caso es que esta amiga mía, vamos a llamarla Ana, Ana me pidió que la acompañara a un vidente, porque quería, a la consulta de un vidente, porque quería hacerle un amarre de pareja y recuperar al chico este con el que estaba saliendo y recuperarle. Yo por aquel entonces no tenía ni idea de lo que era un amarre de pareja. A mí eso me sonó muy raro, le pregunté qué era eso de un amarre. Me dijo, me dio una explicación, pero no me quedé igual. No llegué a entender realmente lo que era. Pensé que era algo simbólico entre parejas y ahí quedó la cosa, ¿no? Y a mí lo que me pudo en ese momento fue la curiosidad, porque nunca había estado en la consulta de un vidente. El tema de la evidencia me llamaba la atención, ¿no? Como cualquier persona a la que le interesa los temas de un misterio y todo eso, es algo que llama la atención. Entonces le dije que sí, que la acompañaba. Y entonces, ti, tú eso lo has visto en sueños, has sabido que realmente estaba pasando algo y bueno, esto es lo que pasa. Entonces, tú no te preocupes porque yo puedo hacer algo para que este chico, para quitar eso, me dijo, para quitar eso y que este chico vuelva a ser el mismo. Entonces, bueno, pues claro, yo me quedé bastante sorprendida por el hecho de que supiera lo de los sueños, porque eso es algo que jamás le he comentado a nadie, claro, es un tema muy, vamos, que no es digno de comentar, ¿no? Y lo de las sensaciones y tal, entonces, por ahí me engancho. Mi amiga sí que sabía el tema de, bueno, pues que yo tenía la sospecha de que este chico estaba con otra chica, pero vamos, que es un tema que comentamos previo a la visita a este hombre, pero vamos, lo de los sueños y las sensaciones y todo eso era algo mío, o sea, eso no podía saberlo nadie. Entonces, bueno, pues eso fue lo que a mí me llamó la atención y lo que me enganchó. A raíz de aquello, pues ya, digamos que me captó. Ahí está, digamos, de esa forma inició todo el tema. Sí, a través del amor. ¿Qué pasó después? ¿Cómo empiezas a entablar contacto con este personaje? ¿Qué es lo que te empieza a pedir? ¿En qué dinámica entras? ¿Qué es lo que sucede, Paul, inicialmente? Pues yo, aquel mismo día, el día de la consulta, pues salí un poco sorprendida por un lado, pero tampoco me terminaba de creer, porque claro, a mí todo eso me sonaba un poco a ciencia ficción. Recuerdo que ahí sí se lo comenté hasta a esta amiga, le dije, mira, es que fíjate lo que me ha dicho. Yo a mí eso, o sea, no me lo puedo creer, ¿no? Esa amiga, curiosamente, era atea, y sin embargo sí me dijo que sí que era posible, que ella sí que creía que existían los amarres de pareja y que, bueno, que sí que cabía la posibilidad de que a este chico le hubiesen hecho algo. Entonces, claro, yo no me lo terminé de creer ese día, pero ya sabiendo eso, las veces que me crucé con Javi en la universidad, pues ya sí que me fui fijando y efectivamente, pues realmente yo notaba como una especie de, claro, la verdad es que ahí me empezaban a dar un poco de, yo tenía como una especie de terror a cruzarme con él. Terror porque, o sea, no terror de miedo, sino porque, claro, yo tenía mis sentimientos ahí y claro, yo sabiendo que no podía sentir nada por mí porque me habían hecho tal cosa, pues mi miedo era mirarle a los ojos y que no sintiera absolutamente nada por mí, pero yo tenía como la esperanza de que alguna vez, pues, aclararan las cosas. Yo pensé que él se había cansado de mí por hacerme la difícil y no porque realmente hubiese, porque unos sentimientos es que no pueden acabar cuando son además aparentemente fuertes, pues no acaban de la noche a la mañana. Pero yo en mi corazón sentía que era verdad lo que me había hecho este hombre, que realmente le habían hecho algo. De hecho, a día de hoy creo que sí, que efectivamente a este chico le hicieron algo, porque no fue normal el cambio que pegó y porque posteriormente volvió a ser el mismo. Lo único que, bueno, no me podía hablar y todo eso, pero yo vi gradualmente que volvía a las andadas, ¿no? Y bueno, entonces, pues empecé primero, recuerdo que, bueno, la siguiente vez solicitud si no me iban a ayudar. Y ahí empezó un poco, a mí me costó al principio mucho, porque yo era, como te decía antes, un libro abierto, o sea, yo tenía que contarle mi vida a todo el mundo, y sobre todo a mis hermanos, ¿no? Entonces, las primeras veces, recuerdo que algo le desobedecí, ¿no? Con mis hermanos todavía hablaba un poquito, pero gradualmente, pues, fui entrando en esa especie de estado de miedo, ¿no? De no poder... Y bueno, ya poquito a poco fui dejando de hablar con todo el mundo de ese tema. Hay que fastidiarse, Paula, por decirlo de alguna forma, hay que fastidiarse, por suavizar los términos. Sí. Es decir, este señor X, este personaje, este individuo sin escrúpulos, te pide silencio, es decir, no comentes nada a nadie, ven sola... no lo des a conocer a nadie. Yo te pregunto, ¿por qué no pusiste el caso en manos de la policía? Yo pensé, claro, cuando vi que, bueno, pues que realmente Javi había cambiado, digamos que ya empecé progresivamente a creerme, y sobre todo con el tema de los sueños. De alguna forma yo ya tenía el veneno dentro, o sea, ya creí lo que este hombre me decía. Y yo, pues, claro, mi cosa era el estaba muy enamorada, quería recuperar como fuera la situación inicial, y bueno, a mí el miedo que yo tenía en aquel entonces era el no poder recuperar nunca a Javi, ¿no? El no poder volver a tener nunca la oportunidad de estar con él. Entonces eso fue lo que a mí me hizo, pues, obedecer totalmente a este hombre policía, no, porque realmente él no le veía como un delincuente inicialmente, ¿no? Le parece que bueno, él me pedía esa cantidad para ayudarme en ese tema, y ya está, y una vez se lo pagara y hiciera lo que fuera, pues todo volvería a la normalidad y Santas Pascuas, y él quedaría todo. Entonces realmente yo a él no le vi como un delincuente. Ya, pero después, Paula, años después, pasan 5, 6, 10 años, casi 13 que duró el asunto. En ningún momento, es decir, el miedo, el temor a que tomase represalias él, ¿te impidió de alguna forma el poner en conocimiento de la policía este caso? Clama al cielo, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, a medida que fue pasando el tiempo fue peor. Porque ya fueron entrando muchas más cosas, de una historia inicial de amor fuimos pasando ya al tema de la familia, porque poco a poco te van metiendo, se van metiendo en toda tu vida. O sea, empezamos con ese tema, pero poquito a poco pues fue, yo veo esto en tu familia, yo veo aquello y tal y cual, y bueno, ya te van metiendo a la familia también. Entonces llega un punto, cuando ya la cosa está, cuando ya está más metido en el tema, pues ya empiezan las amenazas. No directamente él, no, o sea, no diciéndome te voy a hacer tal cosa como dejes de venir o cualquier cosa de esas, sino diciéndome, pues, si no llegamos hasta el final, se va a enfadar el alma del espíritu de África. ¿El espíritu de África? Sí, era como una, digamos, todo el trabajo que lo hacía dependía como de una entidad que estaba en África, un espíritu muy fuerte, y él me decía que bueno, que si no llegábamos hasta el final, pues que este espíritu que era muy fuerte, pues se iba a enfadar, y todo lo que habíamos hecho para que no, todas las cosas buenas que habíamos hecho para que no hubiese problemas, pues que no sé, desde temas de salud hasta temas de trabajo, tal, pues todo temas de accidentes, sobre todo muchos accidentes, según él, vamos, evitamos 40.000 accidentes, y entonces él lo que me decía era eso, que todo eso podía venir junto, era como todas las desgracias que hemos evitado van a venir juntas, y este espíritu va a ir a por ti y a por tu familia, y ese miedo es el que luego, pues, ante la duda, claro, porque, pues, te hace no querer hablar con nadie, tener terror a contárselo a cualquier persona, porque yo, claro, yo, por supuesto que durante todos los años quise salir de ahí, quise decírselo a alguien, pensé en la iglesia, por ejemplo, se me pasó varias veces por la cabeza el que realmente pudieran pasarle cosas malas, porque a mí lo que me afectara a mí me da igual, pero claro, lo que afectara a mi familia podría ser, me importaba. Y el terror que yo tenía era a, pues eso, que pudieran pasarle cosas malas a mi familia. Y eso fue lo que durante todos esos años me hizo pues aguantar, aguantar y aguantar, a ver si algún día acababa todo y me dejaban pasar. Es decir, que a ver si he entendido bien, o sigo entendiendo bien. Si tú no le pagabas la cantidad de dinero que él te pedía por hacer esos trabajos, si no le pagabas esa cantidad de dinero, te amenazaba con hacerle un trabajo de magia negra, del tipo que fuese, a tu familia. Él no, o sea, él era un santo. Él era buenísimo, él era buenísima persona. Él lo único que estaba haciendo era ayudarme. Además, muchas veces me decía que él no tocaba ni un céntimo de lo que le daba. Él era un santo. Él lo que me decía era que el, digamos, el famoso espíritu de África era el que iba a venir a por mi familia y a por mí si se me ocurría hablar o no le daba la cantidad de dinero que me estuviera pidiendo en ese momento. Sí, en este caso, perdóname, Paula, el espíritu de África era él, claro, el señor X. Bueno, él hablaba como de una entidad ajena, como de un espíritu que estaba en África, y además muchas veces me dijo, pues cuando alguna vez porque claro, no todo fue, alguna que otra vez discutí con él, ¿no? Porque me pedía cantidades realmente tremendas que yo no podía dar en un momento dado. ¿Como cuánto, Paula? ¿Como cuánto? Inicialmente empezó con cantidades pequeñas. 20.000 pesetas, 50.000, bueno, 50.000 ya cuando empezó a pasar a los 50.000 me empezó a aparecer mucho, pero bueno, él iba como poquito a poco, 50.000, 100.000, luego pasamos a los euros, aquello ya fue pues de más a más, y bueno, estamos hablando pues de cantidades, él hablaba de que había que hacer sacrificios, que eso es otra cosa que, bueno, lo hablaremos, y eran pues 2.500 euros, o 3.000 euros. Y claro, como yo no podía hacer frente a esas cantidades, porque además es que me despedía de manera inmediata. Entonces, claro, yo no, le dije muchas veces que inmediatamente no te lo puedo traer. O sea, dame tiempo, te lo traigo a plazo, estoy trayendo cantidades poco a poco. Y bueno, y entonces muchas veces cuando le ponía problemas para pagarle en el momento, me decía que estaba muy nervioso el espíritu de África, que se estaba poniendo muy nervioso. Que había que poner algo para que se calmara. Es tremendo. Es que por una parte, de verdad, por una parte me sale una risa, porque es que es de risa, pero por otra parte me indigna, Paula. Yo no sé este tipo de personajes, ¿cómo pueden tener la cara tan dura? Es que he dicho así con todas las palabras. Y aprovecharse además de, precisamente de eso, de tus miedos, proyectar, iba a decir que voy a pensar que involuntariamente en el espíritu de África, cuando realmente el espíritu de África en realidad era él. Aunque él dijera que era una entidad ajena o exterior a él, en realidad pues era él, evidentemente. Sí, yo, bueno, recuerdo las primeras veces, bueno, cuando me hablaba de cantidades inmediatas, claro, yo en ese momento no podía hacer frente. Recuerdo que una de las primeras veces, luego ya, digamos que fue dando un poquito más de libertad para pagar de plazos. Pero la primera vez que, bueno, que realmente empezó él a traccionarme los pagos, pues fue porque, bueno, vio que yo entré en una especie de crisis, claro, yo estaba desesperada, tenía muchísimo miedo por de perder a este chico, ¿no? Porque es que entre medias se mezcló otra chica que al parecer también estaba haciendo, intentando hacer cosas que de la que hablan los que realmente han tomado la decisión de suicidarse, ¿no? Es una especie de locura, de paz y locura a la vez, de decir, mira, ya no me importa nada, porque como me voy a morir, o sea, realmente llegué a tocar fondo, y ahí fue cuando, bueno, pues este hombre se ve que se asustó un poco, y me dijo, mira, no te preocupes, dame, solamente era 160.000 pesetas lo que me pedía en ese momento, ¿no? Y en ese momento además fue, vamos, no tenía nada, porque además se coincidió con un verano, yo daba clases particulares, con eso le estaba pagando a este hombre, y claro, en verano pues no hay clases, me pilló con las manos vacías. Es decir, Paula, que trabajabas para pagar a este sinvergüenza. Sí, eso fue así durante todos los años que estuve en contacto con él, y de hecho, bueno, cada vez estaba, claro, si todo lo que ganaba según me entraba, pues me salía, ¿no? Y era todo para él. O sea, realmente es que a veces no tenía ni para comprarme yo ropa. Qué barbaridad, Dios mío. Y bueno, aquella vez pues me lo fascinó, me dijo, tráeme esta cantidad ahora, y bueno, más adelante cuando vaya estudiando me vas trayendo el resto. Y ya cogió esa dinámica de cuando no podía, cuando realmente veía que yo no podía. Pues porque inicialmente es que nunca me creía, siempre pensaba que era, bueno, que le estaba poniendo excusas para no pagarle. Y cuando realmente veía que ya me alteraba, que ya realmente no podía, todo eso, pues entonces ya me permitía fascinarlo. Y bueno, así empezó un poco el tema, y bueno, pues al final, claro, resultó ser que me pasaba la vida a su consulta, ¿no? Era casi una visita semanal, bueno, y al final casi, de hecho, probablemente más de una visita semanal para ir a llevarle dinero, porque las cantidades que me pedía, claro, eran imposibles de pagar de una vez, y de forma inmediata como él quería. Qué pocos escrúpulos, por no decir un desalmado. Paula, cuando te pedía estas cantidades de dinero, ¿qué hacía? Es decir, ¿te daba algún amuleto? ¿Te echaba las cartas? ¿Te hacía una sesión de pseudo clarividencia? ¿Qué hacía exactamente? Bueno, sus consultas eran siempre, cada vez que, bueno, que iba a verle, independientemente de que fuera para pagarle o simplemente para hablar y tal. Él siempre, si me recibían, una especie de salita que tenía de consulta siempre oscura, era una sala que solamente estaba iluminada por velas, y tenía como una especie de rosario musulmán, tenía runas, una especie de conchitas así blanquitas, como con una, bueno, creo que se llaman runas, y luego otras que eran rojas, y entonces, bueno, pues él hacía, rezaba en árabe varias cosas, entonces me daba las rondas y me decía, coge y ponme aquí las que tú quieras. Y se lo ponía, y entonces cuando le tenía que llevar alguna cantidad, decía, pónmelo aquí encima, donde están las runas, ¿no? Y ahí se lo ponía yo, y sí, él solía coger y, bueno, rezaba o lo que fuera en árabe, soplaba sobre los billetes y se lo guardaba. Y eso era lo que solía hacer. Has hablado antes de sacrificios. Cuéntanos. Sí, bueno, inicialmente, claro, no parece eso como algo normal y tal, pero entonces empieza a hablar de sacrificios. Recuerdo que el primer sacrificio del que me habló fue de una gallina. Y claro, yo me quedé, yo no quiero sacrificar ninguna gallina. Y entonces me dijo que él, que no me preocupara, que no lo hacían por hacer daño a los animales, que es que ellos, bueno, pues se hacían sacrificios para rezar y todo eso. Generalmente era, pues, o gallinas, o ovejas, o vacas. Entonces, según el tipo de sacrificio, pues era, bueno, generalmente cada vez eran más caros, ¿no? Ovejas o vacas, es que, a ver, no estamos hablando de un animal precisamente pequeño. Una vaca, ¿tuviste en algún momento, visualmente, me refiero, el sacrificio de la vaca? No, todo esto lo hacían en África. Pues él me contaba que, de hecho, muchas veces las cantidades que él me pedía, él me decía que no era para él, que los teníamos que enviar a África, porque todos esos sacrificios se hacían allí. O sea, él no trabajaba solo, él trabajaba con una especie de grupo de brujos, pues él decidió, es que yo no quiero matar a mi madre, es que yo de verdad que no quiero, y es que todo se tenía que hacer a través de, él decía que bueno, que era, muchas veces incluso me dijo que era Dios, que lo quería, que lo pedía, y posiblemente, bueno, pues para no asustarme y todo eso, porque claro, él veía que bueno, que yo tenía una serie de principios, porque hablábamos mucho, realmente esto me se iba a convertir un poco en una especie de confesor, ¿no? Como me pasaba su vida, vamos, la vida ahí en su consulta, pues le contaba mi vida en verso. O sea, realmente además es que le tienes que contar tus problemas, o sea, es como que se mete en todos los aspectos de tu vida y se conoce toda tu vida, pero vamos, hasta el más mínimo detalle. Y entonces pues él veía que yo tenía una serie de principios, que a mí me daban miedo muchas cosas, y que entre todo no quería hacer daño a nadie, que no quería que ningún animal sufriera ni nada, y él me insistía en eso, en que no me preocupara, que no le hacían poder hacer sufrir al animal, que realmente pues había que hacerlo así, y que era Dios muchas veces y que lo quería así. ¡Qué barbaridad! ¿Con qué fin se hacían estos sacrificios? Estos supuestos sacrificios, estoy convencido de que no se mató absolutamente, afortunadamente, ningún animal, ni en África ni en ninguna parte. ¿Qué te decía él? ¿Para qué tenía que, o por qué tenía que matar a una, o sacrificar a una vaca, o un cordero, o una gallina? Pues porque según él decía, eso era lo que iba a impedir, pues a lo mejor que hubiese un accidente, o iba a traer la curación de una persona. Digamos que todas las que ellos pedían a través de esos sacrificios, ellos pedían algo y a través del sacrificio pues conseguían el espíritu que fuera, pues les otorgaba o les concedía el deseo que fuera, ¿no? El que alguien se curara de algo o que se evitara un accidente o cualquier cosa. Paula, casi 13 años acudiendo a la consulta de este individuo, ¿viste a más gente en esa consulta? Sí. Bueno, el teléfono era una cosa tremenda, o sea, no para de sonarle. Yo recuerdo que a veces era, vamos, imposible hablar un minuto seguido sin que le sonara el teléfono. Había muchísima gente, pero muchísima gente que le llamaba, realmente tenía muchísimos clientes. Y bueno, yo, claro, no quería coincidir con ellos, ¿no? Porque pero a pesar de todo, muchas veces coincidí. Bueno, él hacía así un poco, decía, métete aquí en este cuarto hasta que salga esta persona, y en ese plan, ¿no? Pero muchísima gente de todas las clases sociales, y bueno, gente no precisamente pobre, ni analfabeta, ni nada. O sea, todo tipo de gente, todo tipo de personas, de todas las edades. Bueno, generalmente a partir de, quizá de los 25, 30 años, ¿no? Pero bueno, de todas las edades, y tanto hombres como mujeres, y además, bueno, ya te digo, o sea, era una cosa tremenda. No había ni un solo día en el que no se interrumpiera alguna llamada o alguna visita, algo. Siempre acudían a él, vamos, había mucha gente que acudía a él. Esto ratifica que efectivamente no solamente las personas de una clase social baja son las que acuden a este tipo de individuos, ni mucho menos. También hay personas de una clase social alta, acomodada, adinerada, que recurren a los servicios de ese tipo de personas, que iban buscando lo mismo que tú, supongo, y el modus operandi del personaje sería idénticamente igual al tuyo, ¿no? Recuerdo una vez que le llamó una persona estando delante mío eran analfabetos, ni gente precisamente pobre, porque es que es imposible, ¿no? Porque las cantidades que te piden, pues no, o tienes dinero o no, o sea, no puedes hacer frente, ¿no? Y si no tienes, pues, como pude ver claramente, pues no interesaba. Paula, a pesar de todo, ¿la magia existe? Yo creo que algo hay. O sea, yo realmente, bueno, algo hay, no. O sea, es que yo he podido ver cosas. O sea, no. Yo tengo la certeza de que hay gente que sí puede hacer cosas. O sea, no todos, posiblemente, vamos, yo estoy segura de que no todos los videntes. Y que hay mucho, pues, bueno, mucho fantoche por ahí, ¿no? Pero algunos sí que saben hacer cosas. Yo, este chico, yo te digo, yo estoy segura de que le hicieron algo a día de hoy. Y además es que, bueno, pues he podido ver cosas, he podido ver, además, cuando todavía tenía contacto con esta amiga que me pidió lo de ir a lo de su chico y todo eso, esta amiga, pues, me contó que, bueno, que efectivamente que había empezado a notar cambios en su chico, que no era su gestión suya, porque había sido, vamos, a raíz de visitar a este hombre, y bueno, que había cambiado, que de la fría a la inicial, pues, el chico estaba... cambiando, pero de manera radical. Y de hecho recuerdo muchos aspectos, ¿no? Que fueron, pues, los que me hicieron creer, ¿no? Pues, por ejemplo, recuerdo un caso de un compañero del trabajo que era muy contrario a mí, me hacía la vida muy, vamos, la vida en el trabajo imposible. Y claro, y cuando yo a ese hombre le contaba todo, pues me dijo, mira, no te preocupes por este problema. Me dijo, muchas veces me decían, no te preocupes, o sea, no vamos a hablar más del tema, tú confía en mí y no te preocupes. Y no me volví a decir nada. Y entonces, pues, yo fui notando, a raíz de ese día, cómo ese chico fue cambiando, pero radicalmente. O sea, de repente era la persona más amable del mundo conmigo. Luego le duró poco, ¿no? Le duró un mes o así, ¿no? Pero realmente cambió radicalmente a raíz de ese día. Y bueno, aspectos, o bueno, cosas de esas, un montón, ¿no? O sea, de notar cambios inmediatos para bien siempre, ¿no? Que era por lo que yo, pues, me fiaba de este hombre. Incluso llegué a pensar que realmente era buena persona, ¿no? Porque todas las cosas eran siempre para bien. Jamás me habló de hacerle nada malo a nadie, ni nada, ¿no? Ni de perjudicar a nadie, por lo contrario. Y bueno, pues... pude tener muchas pruebas en ese sentido, que fueron las que me hicieron confiar en él, ¿no? Que muchas veces llegué a tener la sospecha de que no me decía, o no me decía toda la verdad, o en algunas cosas me mentía descaradamente. Pero claro, con un par de cosas que vieras que realmente se cumplían o que realmente funcionaban, pues ya te tenía ahí bien atada. Esto es importante porque hay muchísimas, pero muchísimas personas que, en efecto, se dejan deslumbrar y quedan atrapadas en las garras de estos personajes, porque sí que se da, como nos has comentado, Paula, al principio, la clarividencia, por ejemplo, o bien porque esos trabajos que ellos llaman surten efecto, pero claro, no hay que dejarse en ningún momento atrapar por estas facultades que vienen de donde vienen, ¿no? Evidentemente, una persona, un individuo, que te pide 160.000 pesetas, que dice que sacrifica vacas, corderos, gallinas, que te dice que el espíritu X, en este caso el de África, se va a enfadar muchísimo y se va a vengar si no le pagas tanto dinero y que va a hacer daño a tu familia y demás. Bien, todas estas cosas, ese cambio en el comportamiento de ese compañero, muchas cosas, es decir, todo esto es posible, como bien sabes, es posible, tú lo has vivido en primera persona, pero esto, en mi opinión, viene del lado contrario, del lado oscuro. Paula. Sí, de hecho yo quisiera hacer hincapié en ello, ¿no? Pues claro, mucha gente, pues, al ver que le están yendo bien las cosas, acudiendo a gente como esta, pues realmente yo sí creo que saben hacer cosas, pero claro, todo eso son pactos poco vivir una utopía, o sea, es buscar no tener problemas en la vida, que siempre de alguna forma esos problemas, cuando se tienen, pues tienen su finalidad, ¿no? De toda dificultad se puede aprender algo, o son cosas, lecciones que vas teniendo en la vida, que te van haciendo, te van, bueno, eso forman parte de los planes de Dios y tienes que pasar por ello. Y si intentas, a lo mejor, pues eso, evitarlos, a costa de visitar a gente como esta, pues ya te digo, o sea, no solamente es el precio que te cobra esta gente y el vivir así, sino el precio que vas a tener que pagar cuando, pues cuando llegue la hora, ¿no? La hora del juicio que todos vamos a tener cuando nos llegue la muerte. O sea, que es un precio realmente más caro del que te pueda cobrar esta gente. Vamos a hablar enseguida de ese precio espiritual, si se puede decir así. Pero ¿cuánto te pudiste gastar en esos 13 años prácticamente que duró la relación con esta persona? Pues yo calculo que posiblemente más de 100.000 euros en total. Sí. ¿Has dicho 100.000 euros? Sí, 100.000 euros. Porque todo lo que iba ganando se lo iba dando él. Al final me quedaba, pues nada, cuatro duros para mis cosas. Si es que a lo mejor me quedaba algo. Y bueno, pues yo estuve, después de las clases vinieron trabajos y tal, o sea, había trabajos serios y todo mi sueldo se iba, o sea, iba para pagar. Y además era una angustia constante, ¿no? Porque es que nunca era suficiente. Siempre me tuvo, o sea, fueron dos años y medio de no parar, de no tener descanso en ningún momento. El tema económico era una auténtica pesadilla, o sea, era un tema siempre, porque además, bueno, lo que decía que no, que inicialmente eran unas cantidades bajas, pero que luego fueron aumentando progresivamente hasta un momento en el que ya eran desorbitadas por completo las cantidades. Pues que no solamente era que te las pidiera una a una, o sea, no era hasta terminar de pagar esta cantidad no salía otra, no. O sea, inicialmente sí, lo iba respetando, pero llegó, pues yo qué sé, a los 3 o 4 años de estar en contacto con él, ya empezaron a salir cosas paralelas, porque me decía, esto es para esto, lo otro es para esta otra cosa. Y entonces eran cantidades simultáneas. O sea, era pagarle para esto, para lo otro, y era no llegar. O sea, decirle, mira, es que no puedo, es que a mí me pagan una vez al mes y una cantidad fija. No puedo estar pagando esas cantidades cada mes porque es que te estoy pagando más de lo que gano. Es que, porque claro, yo intentaba no gastar, ahorrar todo lo posible, todo eso para... Y llegaba un momento en el que no podía hacer frente a lo que me estaba pidiendo él. Y bueno, ya te digo, o sea, todo mi sueldo, y además haciendo horas extras, recuerdo haber hecho muchísimas horas extras, intentando buscar, pues, trabajos simultáneos, como compaginar a lo mejor un trabajo con clases particulares. Acababa exhausta, o sea, no me tomaba vacaciones, cuando podía evitaba las vacaciones. Otra cosa es, bueno, realmente acabé, pues eso, trabajando directamente para él. O sea, era, bueno, acabé, ¿no? O sea, es que empecé directamente trabajando para él, porque era, desde el primer momento, fue todo lo que iba ganando para él. De hecho, había veces, recuerdo los primeros años, cuando todavía estaban las pesetas, y recuerdo haberle llevado como bolsitas de Kleenex llenas de moneditas para terminar de juntar las cantidades que me pedía. O sea, hasta ahí llegaba el limpiarte, pero por completo todo. O sea, en los primeros años yo no veía ni un duro para mí. O sea, era ya cuando empecé a trabajar, a tener un trabajo, pues eso, estable, más o menos y tal, pues ahí ya algunas cantidades sí conseguía ahorrar para lo básico, o sea, comprarme ropa y poco más. Pero realmente era prácticamente todo lo que iba ganando, porque además yo creo que esta gente tantea un poco, ¿no?, hasta dónde puedes llegar. Y porque alguna vez sí que me dijo que iba a intentar negociar con África, a ver si me podían bajar un poquito la cantidad que me pedían. Pero vamos, rebajar a lo mejor era, pues yo qué sé, una cantidad mínima, ¿no? O sea, realmente no cambiaba demasiado la tarifa, ¿no? parece claro que era material, que era lo que él pedía de sacrificio, y entonces el material que se necesitaba para hacer ese sacrificio era lo que costaba tanto dinero. ¿Y en caso no se daban cuenta de que pasaba algo? No, no, no. Eso sí que fue un auténtico sinvivir, porque hubo diferentes momentos en los que, bueno, pues mi padre necesitó ayuda económica, porque, bueno, ya empezaba el tema de la crisis, mi padre tuvo problemas y tal, y necesitó en varias ocasiones que le ayudásemos. Y recuerdo el terror, claro, porque mi padre sabía que yo llevaba años trabajando, y todo mi terror era que descubriera que no tenía, que tenía la cuenta vacía, porque claro, iba a sospechar algo, que algo no iba bien. Entonces claro, como yo no podía decir absolutamente nada, y mi terror era que le pasara algo a mi familia, claro, porque el problema no era que descubriera a mi familia que me estaban, no, el problema era que si lo descubría, pues las cosas malas que podía ocasionarles. Entonces el miedo que yo tenía era eso, que se descubriera todo, que se abriese la caja Pandora y todo eso fuese el traste y poner a mi familia en peligro. O sea, todo el miedo que tuve siempre fue el de que a mi familia le pudiera pasar algo. Entonces claro, cuando mi padre, pues recuerdo un par de veces que me pidió pues una cantidad bastante consistente, a ver si le podía prestar, pues, que sea 1.000 euros, por ejemplo, para pagar, que sea Hacienda, lo que fuera. Pues recuerdo que bueno, que menos mal, en un momento dado que me pilló con ahorros, afortunadamente nunca me pillaron, solamente una vez tuve, era ya como la excusa que tenía guardada, pues alguna vez pasaba algo y se descubría el pastel, ¿no? Y decir que, bueno, que había tenido que ayudar a un amigo mío que estaba teniendo problemas económicos en su casa y que, bueno, que me la iba a devolver con el tiempo, pero que la voy a tener que dejar, pues, 6.000 euros, por ejemplo, una cantidad elevada. Y esa era la excusa que tenía ahí guardada en el bolsillo. Y recuerdo que una vez la tuve que, ya sobre todo en los últimos años, la tuve que emplear porque, bueno, pues mi padre necesitó una cantidad que yo no tenía. Y le tuve que decir eso, ¿no? Y bueno, afortunadamente, pues, digo afortunadamente porque el disgusto que se podía haber llevado, imagínate, o sea, hubiese sido tremendo. Entonces, afortunadamente, pues, nunca llegaron a sospechar nada. Que yo recuerde, no, nunca hubo ningún tipo de sospecha ni nada, solamente, bueno, pues, los cambios que pegaban mi estado de, en el humor de cada día. Yo recuerdo, pues, eso, el estar normal, porque esas cosas se desequilibran mucho. Entonces, recuerdo, pues, estar un día normal, por ejemplo, hablando con mi hermana y tal, riéndonos y tal, y entonces subí al trastero, porque yo cada vez que tenía que llamar a este hombre por teléfono, evidentemente me tenía que esconder. Entonces subí al trastero, y recuerdo una vez que, bueno, subí al trastero a hablar con él, y bueno, siempre era, cada vez, todas las conversaciones empezaban por, ¿recuerdas que me tienes que dar tal cantidad? Y yo, sí, no te preocupes, que yo te lo llevo, pues, esta semana o la que viene, ¿no? Y recuerdo, pues, una vez que tuvimos una discusión al día, porque yo no podía hacer frente, porque además me habló de pagar otra cantidad, y yo, ¿pero esto qué es? O sea, es que no puedo más. Y bajé después de hablar con él, y bueno, claro, evidentemente mi hermana me notó totalmente cambiada en cuestión de minutos. En 2 minutos o 3 minutos que estuve arriba y tercero hablando con este hombre, pues de repente un cambio, o sea, de radical, de estarme riendo con ella, a de repente, pues, un enfado, pero bueno, potudo, ¿no? Y solamente en esas cosas, pues ellos no tendrían reacciones mías, pero nunca pensaron que pudiera haber algo raro ni nada. ¿En quién te apoyabas en estos casi 13 años? ¿Te apoyabas en alguien? ¿En Dios, quizás? No sé. Yo, ahí está, bueno, una de las cosas que quería comentar. Y es que, bueno, yo tenía, digamos, creía en Dios, pero yo estaba en aquel entonces metida en el tema de la nueva era. O sea, yo recuerdo con 15 años haber como evadirme, ¿no? Evadirme, era como una consumidora de cosas de, pues yo qué sé, de películas y de cosas que me evitaran pensar en el infierno que estaba viviendo. O sea, buscaba evadirme más que apoyo, que apoyarme en algo, porque apoyo no encontraba en absolutamente nada. Les recuerdo a todos ustedes, amigos oyentes de este programa, Más allá de la realidad, hoy estamos conversando con Paula, cuya voz están escuchando todos ustedes por... Yo se lo propuse y ella pues aceptó. Están escuchando la voz de Paula distorsionada, lógicamente. Y también, lógicamente, pues vamos a mantener en el anonimato al señor X. Paula. Sí, yo de momento, vamos, yo no quiero... De hecho, bueno, mucha gente de Postelerina lo ha preguntado, ¿no? ¿No te gustaría denunciarlo? No, o sea, yo realmente pienso, yo confío en la justicia divina, por encima de todo. Yo pienso que realmente quien nos va a juzgar es Dios, ¿no? Es Jesús, va a ser el juez de cada uno de nosotros. Y yo no me quiero tomar la justicia por mi mano, ¿no? Yo le doy gracias a Dios por haberme sacado de ahí. Mi vida ha cambiado radicalmente, o sea, estoy felicísima ahora mismo. Y no le deseo más ni siquiera a él, ¿no? O sea, es que no, yo soy capaz de, vamos, aparte que no te pedía pruebas, claro, porque no... ya se guardan ellos bien de que no quede ninguna pista ni nada. Absolutamente nada, y se pesaría mi palabra contra la suya, pero no, yo prefiero vivir mi vida como así, como una especie de borrón y cuenta nueva, olvidarme de todo y ya está, y adelante, y luego ya pues cada cual que dé cuentas cuando tenga que dar cuentas, ¿no?, de lo que ha hecho con su vida. Yo ya te digo, o sea, le doy gracias a Dios por haberme sacado de ahí. Y eso sí, lo que sí que quiero es eso, pues que mi historia de alguna forma llegue a la gente para que nadie le pase lo que a mí, o si están ya dentro de un tema parecido, que puedan salir, que sepan que se puede salir y cuál es la solución. Y nada más, es lo único que busco yo. Justicia, se lo dejo todo a Dios. Llevamos una hora y cuarto de entrevista contigo, Paula. Estamos conociendo todos los detalles. Los oyentes, seguro, estoy convencido que muy impactados. He dicho al principio que yo nunca personalmente he conocido un caso tan grave como este. He conocido otros que contaré. Pero durante casi 13 años, con todos los detalles y pormenores que estás relatando, Paula, te puedo decir que jamás he conocido. Yo sé que tienes mucho que contar, ese mucho que contar lo estás haciendo hoy aquí, en este programa, pero ¿qué otras cosas quieres decir, Paula? ¿Qué quieres decir? Muchísimas. Yo, por ejemplo, quisiera comentar un detalle que me parece muy importante para luego entender, que la gente entienda cuál es la solución de este tema. Este hombre no me dejaba acomodar. O sea, eso es un tema que quería hablar de él porque me parece muy importante. Es muy importante y me parece además muy interesante. No te dejaba convulgar. Entonces, bueno, las veces que fui a misa, pues tenía que hacer algo para que aquello no afectara a lo que estábamos haciendo. Y siempre me insistía en que no debía comer nada de lo que me dieran ahí. Comer se refería, claro, a la comunión, ¿no? Al tema al cuerpo de Cristo. Y eso era algo que, claro, a mí en ese momento, pues, yo la sabía que era musulmán. O sea, yo, como no entendía realmente la fuerza que tiene, vamos, el verdadero valor de la Eucaristía, de la comunión, pues lo achacaba todo a que este hombre era musulmán y que, claro, como era musulmán, pues no estaría muy de acuerdo con el tema de la comunión. Pero no, o sea, él tenía verdadero interés en que no comulgara. Era como algo que no lo tocara, que no lo probara. ¿Por alguna razón? Nunca me dijo por qué. Nunca, simplemente me insistía en que no debía probar eso y que lo tenía que avisar cuando fuera y la hora. O sea, siempre tenía que decir de qué hora a qué hora. Es decir, un marcaje en toda regla, ¿no? Sí. Era como algo... Siempre que había algo, pues, que pudiera afectar, según él decía, a lo que estaba haciendo él, al trabajo que él estaba haciendo, pues tenía que decirle... primero le tenía que avisar con antelación y luego le tenía que decir de qué hora había sido eso. Entonces, bueno, pues lo de la misa era igual, ¿no? Tenía que decirle a qué hora y tal, y bueno, y avisarle cuando ya hubiese acabado y ya está. Y sobre todo eso, no comulgar. ¿Alguna cosa más? Pues, por ejemplo, el tema de las supersticiones. Claro, esta gente, pues, tiene cantidad de supersticiones. Entonces, recuerdo... es que, claro, no solamente era el tema económico. O sea, yo recuerdo estar vivir un auténtico infierno por muchos aspectos, ¿no? Este hombre, pues, me decía, por ejemplo, se veía un gato negro cruzar por delante mío, por la calle y tal, tenía que darme media vuelta, irme por otro lado, o si tenía necesariamente que pasar por ahí, pues tenía que volverme como cientos de metros atrás y luego volver a pasar por ese sitio. Las tijeras, no podía dejar tijeras abiertas, los zapatos en la habitación, o sea, la cantidad de dinero que me pidió, que recuerdo en los primeros años, para que si alguna vez pasaba algo de eso en casa, que no afectara a lo que estábamos haciendo. O sea, los zapatos, no podía pisar con zapatos en mi habitación, no me dejaba comer en mi habitación, decía que no podía, todavía menos, comer encima de la cama. No me dejaba poner cosas punzantes encima de la cama, agujas o cuchillos, lo que fuera. Tampoco, si tenía algún sombrero, tampoco encima de la cama. ¿Qué más? El bolso. El bolso no lo podía dejar en el suelo porque decía que se atraía la negatividad. ¿Qué más? Muchísimas cosas. Claro, el problema no es la superstición en sí, era lo que luego eso provocaba en tu vida, porque claro, sobre todo el alcohol, esa fue otra de las cosas que bueno, que fue para mí un verdadero quebradero de cabeza, porque este hombre decía que era malo tocar alcohol. O sea, ya no era solo que no pudiera probar ni una gota de alcohol, era que no podía tocar ni una gota. O sea, si tocaba algún papel, por ejemplo, imagínate un folio, que tuviese una mínima gotita de vino en una esquinita, por ejemplo, y yo tocara en otra zona del papel, aunque fuera otra zona del papel y no fuera la gota, bueno, pues tenía que decírselo porque eso era malo. Entonces, claro, eso a que me llevó, pues, a no salir. O sea, yo directamente, ¿para que iba a quedar con la gente si todo el mundo bebía alcohol? O sea, al final, pues no salía, no tenía vida social. En casa me acabé aislando, claro, con, bueno, diferentes excusas, pues acabé comiendo sola la terraza, una terraza cristalada que tenemos, mientras pues mi familia comía la mesa, claro, porque a mí mi terror era que me cayera pues una gota de vino o lo que fuera. Él decía que incluso era malo si caía algo en el mantel y el mantel estaba en contacto conmigo, aunque no fuera justo en la zona donde hubiese caído el alcohol, pero si digamos la prolongación del mantel me tocaba a mí, era como si yo tocara la gota de alcohol, con lo cual sí consisto de total. No podía, cada vez que mi padre me pedía que le sirviera vino, era como, ay papá, espera, que es que me parece que me he dejado encendido una cosa o lo que sea, ¿no? Era todo, mi vida totalmente, pero condicionada. Recuerdo que, claro, en casa pensaron que me había vuelto absolutamente escrupulosa, reducida, eran unas navidades, y claro, la gente pues en el puesto de trabajo pues se pusieron a tomar pastelitos y cosas de esas y a beber sidra. Y recuerdo que que puse una excusa que me sentía fatal y que me tenía que ir inmediatamente, y llegué a irme del trabajo por eso. Por supuesto, el tema de los amigos y todo eso, al final, claro, la gente te pregunta, ¿y por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Ven que de repente tienes miedo a una cosa? Yo es que soy alérgica a la altura del alcohol, pero que no puedo ni tocarlo. La gente dice, ¿pero qué clase de alergia es esa, no? ¿Fumar tampoco? ¿Relaciones con tu pareja, si la tuviste? En fin, no sé, ¿otros alimentos? No, alimentos no, y el tabaco, bueno, tabaco sincero tenía que decir también, pero era como menos peligroso. Lo que sí, el tema de las relaciones, eso, por supuesto, tenía terminantemente prohibido estar con ningún chico mientras, no podía, porque tenía que estar pensando continuamente, claro, si me tenía bien agarrada, ¿no? Entonces yo era enamorada de este chico. Además, yo estoy segura de que él, incluso a mí, posiblemente me hizo algo para aguantar todos esos años enamorada de este chico, no, y estando este chico, porque fue a acabar cuando yo salí, afortunadamente, del tema del brujo. Me di cuenta que ya no, o sea, bueno, llegué a quedar con Javi una vez, y aquello ya estaba todo, o sea, acabado por completo. Y sin embargo, era como, en aquella época estaba siempre como pensando en Javi. O sea, yo creo que este hombre, incluso a mí, posiblemente, bueno, algo me... El caso es que lo de los chicos fue muy curioso, porque, claro, en esos años pues da tiempo a conocer a gente, a que te guste gente, o a incluso tú gustar a otras personas, ¿no? Y recuerdo que, bueno, pues por el camino me fueron surgiendo pues varios, y era curiosísimo porque se acercaban y luego había un determinado momento en el que de repente, y sin saber por qué, se alejaban. Era, yo recuerdo además las primeras veces, inocentemente se lo comentaba a él, porque claro, él, eso es otra cosa, este hombre, con solamente decirle el nombre y el apellido de una persona, ya era como una especie de espía psíquico, porque te sabía decir. Yo realmente, ahí también, yo no sé si era algo, el demonio que se lo chivaba, lo que fuera, ¿no? Pero yo realmente veía que este hombre veía cosas, y luego eran ciertas, o sea, de eso no tuve ninguna duda, por eso, claro, por algo aguanté tantos años, ¿no? Él me decía, pues, este chico, siempre está por ti, al principio me lo decía todo, pero luego, claro, cuando vio que el efecto que eso conllevaba era que yo me interesara por ese chico también, pues dejó ya de decírmelo, y directamente había cosas para... O sea, inicialmente me llegó a decir, no te preocupes porque voy a hacer algo. Pues cuando a lo mejor le comentaba una cosa de un chico para ver qué me decía, ¿no? A ver si realmente le gustaba o no le gustaba. Y entonces él pensaba que yo se lo decía como que me estaba molestando, y me decía, no te preocupes, que eso va a acabar. Y efectivamente el chico de repente pues desaparecía de escena. Entonces, ya cuando él empezó a notar que aquellas cosas me distraían del tema de Javi, y que empezaba a desarrollar a lo mejor algún tipo de sentimiento mutuo hacia ese determinado hombre, él vio que era contraproducente el decirme que, bueno, pues que ese chico estaba, vamos, si tenía interés en mí o lo que fuera, y empezó a no decirme nada y directamente esas cosas. Entonces recuerdo, bueno, ya los últimos años, recuerdo que estuve trabajando en un sitio en el que, bueno, pues un compañero de trabajo mostró bastante interés hacia mí, ¿no? Y fue curiosísimo porque tuve en diferentes ocasiones a lo largo del tiempo como este hombre, cada vez que se me acercaba, cuanto más cerca estaba, de repente había un momento en el que desaparecía del mapa y ya no le volvía a ver en X tiempo, ¿no? Generalmente eran unos meses o lo que fuera. Y ya las últimas veces, antes de acabar en este trabajo, era como directamente en cuanto asomaba un poquito la pared, fuera. Y recuerdo, o sea, una vez, recuerdo que él reconoció que efectivamente que había tenido que hacer algo. Y me dijo, es que no puede ser, Paula, es que si tú me dices que, o sea, si estás esperando estar con Javi, pues no es lógico que le hagas caso a este hombre. Entonces, no puede ser, no sé qué, porque se va a enfadar el espíritu de África y no sé qué, y cómo me quiso dar ninguna explicación, porque fui muchas veces pues enfadada a su consulta diciéndole, ¿ya has hecho algo para quitarme a este chico? Y el otro, no, o sea, esto a mí no me tiene la culpa, que eso es cosa del espíritu de África. Y así en ese plan. Pero sí, o sea, fue curiosísimo el tema de los pretendientes, claro, o sea, el resultado era pues que nunca tenía relaciones con nadie, o sea, no podía rehacer mi vida en ningún aspecto, ¿no? Me tenía bien atrapada y esperando a que todo se solucionara supuestamente con Javi, y mientras tanto pues eso, los años pasando y mi vida pues estancada. Es decir, que afectó a tu vida en todos los órdenes, ¿no, Paula? Sí, totalmente. Entonces, además es que era una cosa pero tremenda. O sea, yo recuerdo hasta un bollito de chocolate que viene a lo mejor rellenos de licor. Recuerdo pues eso, tenerle que decir a qué hora me la tomaba y a qué hora acababa de tomármelo, porque me podía afectar. Entonces, era todo. O sea, hasta también las horas a las que llegaba la gente a mi casa, ¿no? Por ejemplo, él decía que a partir de la 1 de la madrugada, que si alguien entraba en casa o lo que fuera, aunque fuera un hermano, pues se lo tenía que decir, porque eso podía también afectar. Con lo cual, en consecuencia, no dormía. Hasta que no estaba todo el mundo en mi casa, no podía pegar ojo, porque tenía que saber a qué hora exacta y apuntarlo para decírselo al día siguiente a qué hora exacta había llegado tal persona a mi casa. Luego el tema de los amuletos en la habitación, que también me dio amuletitos para poner encima de una puerta, o sea, de la puerta de la habitación, y otro debajo de un mueble pesado, tenía que ser un mueble pesado. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues el primer año todo bien, porque había justamente una repisa con muñequitos y aquello lo camuflaba, ¿no? Pero bueno, mi madre hizo un cambio en la habitación, quitó la repisa y entonces fue pues ahí el no vivir, claro, porque entonces ahí no lo podía dejar puesto, porque no lo tenía que ver nadie. Con lo cual, pues, me tenía que pasar la vida quitándolo y poniéndolo. Entonces, como en aquel entonces yo compartía habitación con mis hermanas, pues, ¿qué era lo que pasaba? Pues que tenía que hacerlo todo, pues, cuando ellas estuvieran, primero acostarme en la primera, para poder bajar las persianas y cuando ellas se acostaran, pues, no dieran nada. Y luego, pues, levantarme casi de madrugada para poderlo quitar sin que ya me vieran. Entonces, pues era eso, o sea, el prácticamente no dormir, porque eso luego si se juntaba con que una persona llegaba tarde una noche, pues ya era dormir desde que llegaba la última persona a casa hasta que me sonaba el despertador a las 4 de la madrugada a lo mejor para levantarme a quitar eso. Era tremendo. Yo creo que el testimonio es interesantísimo, puede ayudar a muchísimas personas, creo que de hecho va a ayudar a muchas personas y por lo tanto pues comenta todo lo que quieras comentar. Pues por ejemplo, claro, el tema de los zapatos en el cuarto, pues eso me provocaba muchas peleas en casa, ¿no? Porque el cuarto no era solamente mío, también estaban mis hermanas. Y claro, mis hermanas no entendían por qué no podían de repente pues pisar con zapatos en el cuarto, y yo tenía que intentar pues también excusas, que si los microbios, que si no sé qué, que podía ser peligroso, que podíamos coger enfermedades, claro, así acababan pensando que estaba mal de la cabeza o que me había vuelto, pero vamos, peor que más, que me dijeron, es que eres peor que Michael Jackson, pues es que ya vas a acabar, vamos. Normal. Y nada, bueno, de esos aspectos de esos, pero vamos, a tutiplén. Y sobre todo hacer hincapié en el que, claro, todo esto es progresivo, o sea, no es que empiecen así las cosas, pues claro, si no, pues uno no... Es algo que se va dando poquito a poco, o sea, te van metiendo poquito a poco, empieza por un tema y a lo mejor, pues esto, no sé qué, esto, no sé cuánto, sea, y claro, al final es como va afectando todo a tu vida en todos los aspectos y en todos los órdenes. Es algo que va saliendo de manera progresiva. Por ejemplo, bueno, el tema de las mentiras, eso ya ni te cuento, o sea, el tener que vivir en una mentira constante, tener que buscar, pues eso, excusas para todo y cosas que son inexplicables, ¿no? Que no puedes de alguna forma explicarlo a la gente porque no lo va a entender. Otra cosa que quería comentar, Santi, porque puede servir también para que la gente entienda cómo se puede llegar a confiar tanto, ¿no? En nuestro sujeto, cómo te pueden tener tan realmente pensaba, pero bueno, esto qué pasa, no va a terminar nunca, voy a estar toda la vida así esperando, mientras este hombre me saca todo el dinero y todo eso. Pues le comenté, porque yo realmente además estaba pues eso con ella, de que quería rehacer un poco mi vida y que, y bueno, y encontrar a otra persona directamente. Recuerdo que se lo comenté, le comenté a una compañera de trabajo, pues eso, que estaba cazándome de esperar, claro, yo nunca le hablé de más a nadie, ¿no? Yo simplemente dije que estaba esperando a Javi, a que diera un paso, y bueno, que yo me estaba cansando de esperarle, que yo ya quería rehacer mi vida, encontrar a otra persona y todo eso. Y nada, estuvimos ahí hablando y tal. Y lo curioso es que, pues, la siguiente vez que fui a la consulta de este hombre, me dijo, oye, ¿tú qué te crees? ¿Que no me voy a enterar de las cosas que hablas con la gente? Y me dijo, pues eso, que hacía yo hablando de esperar a otro hombre, no sé qué, con una persona que tuviera bien, me dijo, ten bien claro que cualquier cosa que le digas a cualquier persona que no esté delante tuyo, me lo estás diciendo a mí. Eso me dijo, claro, me quedé aterrada, o sea, aterrada. Y yo sé que entré en la experiencia psicosocial. Este hombre se entera de todo. O sea, que no esté delante, aunque no le diga, no le comente nada, este hombre se entera de todo. Ahí ya empecé a entender que había algo malo ahí. O sea, yo hasta ese momento recuerdo que, bueno, no le veía buena persona del todo, claro, porque cuando me pedía esas cantidades de dinero, pues me creaba mucha desconfianza, ¿no? Pero hasta aquel entonces todavía confiaba en él. Pero ya a raíz de aquella anécdota, yo empecé pues a pensar en algo tirándolo malo. O sea, como ya fue como, uy, esto me suena, pero malo, a cosa que no viene de Dios. Entonces ahí ya empecé a sospechar, yo que no creía para nada en el demonio ni nada. Es una de las cosas que, bueno, los peligros de la nueva era, ¿no? Yo espero que algún día Santi toques el tema, porque o sea, el tema de la nueva era es un tema peligroso. A mí me parece ahora que, bueno, luego contaré mi cambio y tal. A mí ahora me parece un tema muy peligroso el de la nueva era, porque lo primero que te hacen es, bueno, hacer creer que no existe el demonio. El demonio sí existe, o sea, yo ahora lo sé. Luego hablaremos de ello, pero es indiferente que una persona crea o no crea en él. O sea, existe. Existe y además en estos temas está bien presente, y que sepa la gente que estos temas no, que no hay magias blancas, ni magias rojas, ni magias multicolores, me da igual, como si es magia con cerritos de naznar, o sea, no, es todo magia negra, pero además en negro, azabache, y con lo que se está jugando es con entidades, cuando son de verdad, porque bueno, la mayoría suelen ser mentirosos, ¿no? Pero cuando desgraciadamente se da con uno de verdad que hace cosas, con lo que trabaja no es precisamente con Dios, o sea, con lo que trabaja ni con entidades, con seres de luz. Es posible que los las facultades, iba a decir los poderes, no me gusta esa expresión, poder solamente lo tiene Dios, esas facultades de clarividencia, de precognición, de lectura de conciencia, etcétera, eso también lo puede proporcionar el diablo. Claro, eso es lo que, la explicación que luego me dieron, bueno, los sacerdotes exorcistas con los que luego tuve afortunadamente el gusto de poder hablar y enterarme y comprender todo lo que me había pasado. Realmente son, o sea, es eso, es el demonio con el que estén tratando, el que les chiva todo, o sea, es que ellos tengan poderes para estar ahí en ese momento, como me dijo, o sea, cuando le estabas hablando a esta compañera de trabajo, era mía el que estabas hablando, no, o sea, es que el demonio estaba por ahí pululando. De hecho, ahora me viene eso me recuerda el tema de la entidad que teníamos en casa. Pues eso, ¿Qué pasaba en casa? En casa teníamos una entidad, o sea, no sé cuándo apareció, realmente no sé si fue al principio ya o a mitad de esos 12 años y medio, no recuerdo exactamente el momento, pero a raíz de un determinado momento se escuchaban golpes en casa, golpes no todo a cada momento ni continuos, pero espíritu. Eso, cuando se lo comenté a este hombre, me dijo que era un espíritu que tenía que estar ahí, era como una especie de vigilante. Y entonces yo ahora, claro, sé que se sentía la que le chivaba todo, ¿no? Ahora que le decía por lo que comenté con esta amiga o cualquier otra cosa que quisiera, donde él no estuviera presente, ¿no? ¿Y cómo podía saber esto? Pues por eso, porque esa entidad se lo llevaba todo. Y esa entidad no era un espíritu, como él decía, me hablaba de un espíritu, no era un espíritu, era un demonio. Porque eso se fue a posteriori, ya cuando afortunadamente salió ese tema. El sacerdote exorcista que vino a casa, desde la casa, acabó con ellos, ¿no? Eso se fue bendiciendo la casa, o sea que evidentemente positivo no era. Era de origen demoníaco. Y bueno, y además se iba con agua bendita, entonces, pero bueno, en aquel entonces ya no sabía, pensaba que era pues un fantasma, lo que fuera, un espíritu. Y esa entonces esto lo escuchaba yo tanto en casa como en la consulta de este hombre. En la consulta de este hombre escuchábamos muchos golpes, recuerdo muchas veces estar hablando con él y de repente un golpetazo. Él tenía muchas botellas de plástico con diferentes líquidos, y recuerdo pues eso, un golpe en una botella, en otra, no sé qué. Él me decía, cuando veía que de repente yo miraba hacia donde había sonado el golpe, me hacía así con la mano como diciendo, no te preocupes, no estés pendiente de eso. O sea que esa gente trabaja con eso, es que es lo que quisiera que la gente entendiera, ¿no? Pues que no es que trabajen con el bien, eso de que se vende mucho el tema de la magia blanca, ¿no? De que seres de luz te van a ayudar, no sé qué, no, o sea, que no se engañe, que no se lleve la gente engaño, que esta gente trabaja con demonios, que son demonios, y aunque sea el resultado algo bueno y positivo, te la dan, vamos, se ha conseguido a través de un demonio, entonces el precio, porque luego van a querer cobrar su precio, pero es que ahí está el peligro, que es lo que hablaba antes de un infierno, vivir un infierno aquí, para vivirlo todavía peor cuando llegue el momento, ¿no? Cuando realmente no nos apetezca pagar ese precio. O sea, es que todo eso va a tener un precio y luego va a tener su consecuencia a nivel espiritual. Y entonces, bueno, el tema es ese, ¿no? Es el que la gente sepa de dónde vienen estas cosas, y que aunque realmente hay gente que realmente sepa hacer cosas para curar a una persona, para conseguir un trabajo, para lo que sea, me da igual, aunque sea algo bueno, que sepan que se hace con entidades demoníacas y que eso va a tener un coste, claro, un coste a nivel espiritual. Paula, ¿cuándo te das cuenta o empiezas a percibir que necesitas ayuda, que tienes que salir de ahí, que estás en un hondo, profundísimo pozo, yo diría que casi sin fondo? Pues esto fue como 2 años antes de salir, a raíz de una, sobre todo de una entrevista que escuché de Pare Fortea en una emisora, bueno, creo que era un programa que conseguí a través de internet, en el que le hacían una entrevista y salió el tema de la santería. Yo no relacionaba esto con la santería, pero luego ya con el tiempo y buscando en internet y todo eso, pues me enteré de lo que eran los santeros, lo que hacían y todo eso, ¿no? ¿Sabes, Paula, que hay muchos defensores también de la santería? Sí. Y además gente que incluso trabaja con santos y con, vamos, con crucifijos ahí en las consultas y todo. Pues es todo malo, o sea, que lo sepa la gente, es todo malo, todo es de lo mismo, es más de lo mismo. Claro, yo a este hombre le veía pues eso en su esta con pues figuras, pues yo que sé, entidades de bueno, personajes, me imagino que árabes y de iconos de, no sé, tendrían que ver con el tema de sus creencias, ¿no? Del Islam y todo eso. Entonces no, realmente no lo relacionaba, pero esto es más de lo mismo todo. Entonces, empecé a sospechar, bueno, yo ya tenía la sospecha a partir de lo de esta amiga que te comentaba. Ya empecé a sospechar que ahí había algo que no era bueno, que podía, pues, claro, yo como no creía en el demonio ni nada de eso, pues no. Pero ya me empezó a sonar algo demoníaco. que mi reacción fue como no querer pensar en ello. Yo, mira, lo hecho, hecho está, es, o sea, ya tengo que aguantar, asumir las consecuencias, yo me he metido en esto y tengo que salir, o sea, aguantar hasta el final, hasta que esto acabe y me dejen en paz y dejen en paz a mi familia, ¿no? Y es como yo pensaba, mira, ya he metido la pata, ya, pues mira lo que me toque pagar. Y como seguía creyendo en el tema de la reencarnación, pues pensé, bueno, pues me tocará vivir esto, pagar por esto, pero ya tengo que por lo menos evitar que a mi familia le pasen cosas malas. Y bueno, ya aquello ya se quedó, vamos, ya tenía yo la cosa de que aquello no era bueno y que, bueno, que a ver si de alguna forma podía, pues eso, buscando en internet o donde fuera, a ver si alguna persona había pasado por lo mismo y ver cómo, si tenía solución y cómo se podía y todo eso, pero no conté nada. Recuerdo que, bueno, que fue una angustia tremenda porque por más que buscaba en internet, pues no encontraba nada, nada que me pudiera ayudar, ¿no? Nada, ninguna experiencia, ningún testimonio de nadie que contara algo parecido a lo que yo estaba viviendo, solamente pues a lo mejor en un blog de Manuel Carvallal sí que trataba un poco el tema de los timos, del timo del trabajito, como llama él, y bueno, ahí más o menos pues vi que sí que seguía el mismo modus operandi de otros estafadores, pero no llegué a dar como un testimonio en el que se contara con detalle pues cosas parecidas a lo que me estaba pasando a mí. Pero bueno, ya fue ahí cuando ya tomé conciencia de que aquello no era bueno y que, bueno, que a ver si que tenía que hacer algo para ver cómo se podía salir de ahí. Aunque por otro lado pensaba, mira, es que tengo que aguantar hasta el final porque si no, a ver qué le pasa a mi familia, ¿no? Pero bueno, ahí es cuando tomé realmente conciencia de que no era bueno y que tenía que intentar por lo menos informarme de cómo se podía, si se podía salir de ahí. Aunque conozco tu historia, Paula, los oyentes no. Esta pregunta no debería hacerla, más que nada por, en fin, por discreción. Pero ¿cómo saliste? Vale, pues esto, yo recuerdo, bueno, ya estaba muy desesperada para aquel entonces. Recuerdo que bueno, estábamos en la Feria de Libros, que recuerdo que fue la Feria del Libro, cuando de repente pues se me ocurrió, bueno, unos meses antes recuerdo que tu programa trataba el tema de los oscuros. O sea, a mí el tema de los oscuros era un tema que me interesaba muchísimo, porque muchas de las cosas que contabas de alguna forma se relacionaba un poco también con lo que estaba viviendo yo, ¿no? Entonces recuerdo que me puse en contacto contigo, te dije que me había gustado mucho el programa y bueno, me contestaste y supiste ya desde aquel entonces notar que me pasaba algo. Y bueno, me pediste la posibilidad de ponerme en contacto contigo. Lo que pasa es que, bueno, yo estaba tan aterrada y además tenía grandísimo miedo y todo eso, y luego por otro lado mi timidez, pues dije, vale, me lo quedo, o sea, me quedo con tus datos, pero bueno, de momento no me atrevo. Y nada, pasaron los meses, llegó la Feria del Libro y bueno, pues de esto que te pones a comentar, bueno, pues vamos a ir, yo qué sé, a conferencias de no sé quién, de no sé cuántos, pues que sea, pues conferencias de Santiago, que me gustaría, no sé qué, y me volví a poner en contacto contigo. Y pues ahí me contestaste y tal, y bueno, yo pensé que eso era una señal, o sea, que de alguna forma había ahí una posibilidad. Yo recuerdo que ya la primera vez sentí que a lo mejor podía contártelo a ti. Lo que pasa es que, bueno, tenía tantísimo miedo que dije, mira, no me atrevo. Y entonces yo la segunda vez, bueno, salieron una serie de circunstancias cosa, lo que me dice, que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. Entonces, bueno, recuerdo que ese día, por una serie de casualidades, me tocó hacer tiempo, ¿no?, esperando en un sitio. Y, bueno, pues, se me ocurrió justamente ponerme en contacto contigo. Yo no me atrevo. Y al final, bueno, el caso es que pues, me puse en contacto contigo y ya por fin ese día hablamos, que fue muy gracioso además todo. Y nada, y fue, bueno, pues, por fin ya, cuando nos conocimos y tal, ya pues, tuve la cosa de que, sobre todo por una cosa muy curiosa que pasó ese día, que bueno, tú recordarás muy bien, en el retiro, de repente, pues, estábamos sentados ahí hablando, y de repente me empiezan a dar como ráfagas a incienso. Sí, pero yo, o sea, yo callado, yo, bueno, me parecía raro, pero bueno, no le da importancia, de repente, empiezas tú a decir, aquí huele algo, ¿no? ¿No hueles algo? Yo, sí, incienso, y de justo. O sea, que nos pillamos a los dos el olor. Y entonces me comentaste, porque yo no tenía ni idea de lo que significaba eso, o sea, el olor de incienso no lo relacionaba con nada. Y entonces, justo tú el que me explicó el tema de que eso que estaba relacionado con la presencia de Dios, ¿no?, de Jesús. Y entonces aquello me sanó. Recuerdo que ya eso fue para mí como muy impactante, ¿no? Y pensé, ahí va, pues esto a lo mejor es una señal. Y recuerdo que fue lo, digamos, lo que me, la señal que yo necesitaba para atreverme a contarte mi historia. O sea, fue como, para mí fue, o sea, el mensaje que yo recibí, de alguna forma, fue, o sea, yo entendí que era como, estoy aquí, no te va a pasar nada, o sea, sigue adelante. Cuéntalo y sal ya de ahí. Y esa noche no me atreví a contártelo. Yo recuerdo que ya me quedé con la cosa de que no iba a salir mal, de que aquello, si al final te lo contaba, pues iba a poder por fin salir de ese tema, ¿no? Y ya fue una semana más tarde, además, no sé si recordarás que lo tenía todo escrito con personajes ficticios que no me atreví a contártelo yo, tanto era miedo, o sea, tenía tantísimo miedo que te dije, mira, te voy a leer una historia, y tú, ¿vale? Yo, no, mejor te la cuento, y así te rato, ¿no? Te la leo, y nada, al final te lo leí, recuerdo que te lo leí, y al final, o sea, tú te quedas así bastante impactado, y te dije, bueno, pues la protagonista de esta historia soy yo. Y ahí ya empecé un poco, pues, a contarte, ¿no?, lo que me estaba pasando. Tú te quedaste alucinado y nada, y así fue como, pues, como fui saliendo tú, ya me puse en contacto con un sacerdote exorcista, que fue el que me ayudó, vamos, el que vino a casa, para bendecir la casa, el que me hizo a mí una oración de liberación. Afortunadamente, pues, no hubo nada, no tuvimos ningún susto ni nada, todo salió bien, y bueno, así fue como salió ese tema. Entonces luego ya, todo eso, claro, acompañado de una, pero es que no es que vaya acompañado, no es que yo diga, mira, me voy a convertir, no, o sea, es que de alguna forma en ese momento se produce la conversión, o sea, tú de repente ya tomas conciencia de lo que ha pasado, porque ves lo que pone solución, o sea, ¿qué es lo que pone solución? O sea, que una, digamos, una bendición, más que bendición, es como un exorcismo de la casa. Y luego, pues eso, el confesarte, el empezar a ir a misa, es como de repente ves claro dónde está realmente la solución a todo eso, ¿no? Y es que es alucinante porque yo, ya digo, o sea, yo salía de yo venía de la, vamos, del tema de la nueva era. Yo creía en todas las cosas. Para mí, vamos, Jesús era como dicen muchos los maestros pendidos, no lo veía como, no tenía la visión de Dios Padre, de Dios Hijo, ni siquiera, bueno, recuerda que me tuviste que explicar cuál era mi ignorancia. Me tuviste que explicar lo que era la Santísima Trinidad, totalmente un alejamiento, pero total, de la Iglesia. Y de repente, claro, es como que se te cae, porque en eso consiste la conversión, o sea, en terrenos cada vez más pantanosos, hasta que llega un punto en el que, bueno, en mi caso, pues caigo en la historia del brujo, vivo el infierno más horrible que podía haber vivido en vida, y lo único que me hace salir de ahí, pues es el Señor, así de claro. O sea que para mí la conversión ha cambiado mi vida por completo, y ahora, vamos, tengo una visión completamente diferente de la vida. Yo ahora soy feliz, o sea, ahora sí te puedo decir, pero vamos, gritar a los cuatro vientos que soy la mujer más feliz del mundo y estoy sola. O sea, quiero decir que lo de Javi no salió, por supuesto. No salió, no he vuelto, vamos, no he rechazado mi vida a nivel sentimental ni nada, pero soy la mujer más feliz del mundo, y como si me tocara sola el resto de mi vida. O sea, ahora mismo soy feliz. Yo lo que quisiera es eso, que la gente, bueno, ya sé que no se puede comer Dios, o sea, no... He oído a alguien que estuvo, pero vamos, totalmente alejada durante muchísimos años, 20 años yo creo que estuve, pues eso, sin ir a misa, sin confesarme, bueno, nunca. Desde mi primera comunión prácticamente, desde la confirmación, no me había vuelto a confesar jamás, y por supuesto nada de comulgar. Y de repente cuando empiezas a, pues eso, cuando tienes la primera confesión general, cuando empiezas a ir a misa, de alguna forma es que lo notas, hasta físicamente, es un cambio radical, pero radical, cambian todos tus esquemas, de repente te das cuenta de que Dios está ahí, y es algo alucinante, de verdad que no hay palabras, no hay palabras, es algo tremendo. ¿Qué les dirías, Paula, a esos oyentes que están ahora mismo escuchando y que se encuentren en una situación similar o parecida a la tuya, o que conozcan algún ser querido, algún amigo o incluso conocido que esté en estas circunstancias? ¿Qué les dirías? Que hablaran con un sacerdote, pero claro, tiene que ser, pues desgraciadamente, bueno, hay algunos sacerdotes que no creen, es una pena, pero que no creen en el demonio, ¿no? Entonces intentaría hablar con, quizá con el obispado, para que le, bueno, que pusieran en contacto con un sacerdote exorcista, porque realmente yo creo que ahí tiene que intervenir un sacerdote exorcista. ¿Y no cualquier sacerdote, Paula, te pregunto? Generalmente cualquier sacerdote debería servir, yo creo que debería servir, pero yo por mi experiencia y bueno, por lo que veo y tal, yo casi le recomendaría a un sacerdote directamente exorcista. Primero de todo, me gustaría decir, sobre todo para, bueno, pues para que la gente que a lo mejor pues ya se ha puesto en contacto con este tipo de gente, pero que no está tan metida, ¿no? Que sepan que no va a acabar nunca. O sea, que este tema te van diciendo que va a acabar, que no sé qué, no acaba nunca. O sea, que no se crea la gente. A lo mejor en algún caso, si es una cosa muy sencilla, tal y cual, pues a lo mejor dando una cantidad de dinero ya tal. Pero que sepan eso, que tengan en cuenta el precio espiritual que lo va a tener. Pues que generalmente en estas cosas, mi experiencia ha sido que no tienen fin. Que no tienen fin, y que el único fin es cuando ya está uno desesperado y no puede más y sale de ahí, encima no lo denuncia, claro, porque ahí está el miedo, como me ha pasado a mí. No lo denuncia y entonces, bueno, pues ahí queda todo. Y nada, entonces realmente es un problema, porque claro, esta gente sigue haciendo, bueno, siguen estafando, siguen aprovechándose de la gente, y aquí no pasa nada por eso, por el miedo y por la falta de pruebas, porque es que claro, no solamente que tengas más o menos miedo, es que no puedes demostrar nada, es que siempre va a ser tu palabra contra la de esa persona. Entonces que sepa la gente que no va a haber fin, o sea, que siempre va a ser como, ahora falta esto, ahora falta lo otro. A mí me dijeron 40.000 veces que iba a ser esto y ya. Y al final, eso y más, porque supuestamente el espíritu de África seguía pidiendo cosas, con lo cual nunca terminaba. Entonces, punto número uno, no, realmente la mayoría de las cosas esto no acaba nunca, y te pueden tener perfectamente 20 años. Yo recuerdo haberle preguntado una vez, pero esto más o menos cuánto suele durar, no sé qué. Y él, cuando ya no tenía salida, no tenía escapatoria, me decía, es que depende de cada caso, cada persona tiene su historia y depende de cada caso. Y le dije, pero más o menos, y me dice, hay algunas veces que pueden durar 20 años. Cuando me dijo aquello, yo pensé, uy, esto me está preparando el terreno. Yo ese día me quedé, pero vamos, muerta, porque es que cuando me dijo de repente eso, 20 años, yo, bueno, este hombre pretende tenerme pues todos los años que haga falta, ¿no? Y claro, y como no sabes cómo salir, se va metiendo cada vez más en todos los aspectos de tu vida. Empiezas por un problemilla de nada y al final es como que se acaban metiendo en tu vida y controlando todo. Entonces te apartan de familia, te apartan de amigos, te apartan de todo. Te vas aislando por completo. Se van ganando tu confianza, y luego al final es... se va metiendo en todos los aspectos de tu vida. Es una esclavitud total. Con la persona y con la cuenta bancaria, claro. Sí, por supuesto, eso que no falta. Claro, claro. El tema del dinero, vamos, siempre a dos velas, ¿no? O sea, no... Y luego también una cosa, un detalle que me gustaría, porque es importante sobre todo para que la gente, bueno, la gente que esté yendo este amuletos ritualizados, claro. Sí, por supuesto. Y eso, pues a lo mejor, algunos eran para enterrar, me decía en la calle, que nadie te vea. Pues, ¿dónde te vas a poner en la calle a enterrar un amuleto sin que nadie te vea? Consecuencia, pues me tenía que ir al campo. Al campo, y claro, ¿cómo cuadras eso en tu vida para tenerte que ir, en fin? Y además perderte por ahí, yo que no tenía coche, además, tenemos que esconder y hacerlo, o sea, horrible. Luego te dan también como líquidos, y te dicen que tienes que hacerlo, de dártelo por el cuerpo de una determinada manera. Pues a lo mejor empezando por las piernas, de arriba hacia abajo, o por el brazo izquierdo de la muñeca para arriba, así, bueno. Y tenías que hacerlo exactamente como él te decía, porque como no lo hice de esa manera, y además enteraban, quizás otra cosa, ¿no? Cuando a lo mejor te habías equivocado, pero te callabas así para que no se enterara, al final él se da cuenta. O sea, por eso digo que, claro, que tú ves las cosas y te crees, ¿no? Acabas creyendo a esa persona. Has hecho esto mal, no sé qué, hay que repetirlo, tantos euros más, claro. Bueno, pues te dan líquidos, que te tienes que dar, pero cuando te dan hierbas también, una especie de diferentes hierbas, porque algunas tenían color como marroncito. Al final eran todas las semanas, salvo cuando no era un líquido, eran más hierbas. Cuando no era eso, tenía que irme a la sierra a enterrar algún amuleto. Y eso era para mí un calvario, o sea, eso era casi peor que lo del dinero. Porque era, claro, las cosas de que tengo que hacer esto y además tengo que hacerlo bien, porque si no, o todo se va a ir al garete, que ese era otro miedo, toca repetirlo y otros 1.000 euros o lo que sea, así en ese plan. Entonces, pues eso, esos eran los diferentes, las diferentes que me acuerdo una vez, los primeros años, yo creo que fue el primer año, me dio un pedazo de botellón, pero de medio, no, de litro medio, o sea, una señora botella. Y bueno, ¿De qué? Era una botella que además estaba como forradita y tenía como cosas en árabe escritas. O sea, no llegué a ver lo que había dentro, porque estaba todo forrado con algo blanco y con cosas escritas en árabe. Y eso lo tenía que enterrar en el campo sin que nadie me viera y tal. Y yo, ¿cómo voy a ir yo con una botella? Que no tengo coche y además tendré que llevar esta pala y no tengo ni fuerza para acabar. ¿Cómo voy a...? Total, tuve que pedirle, como eran los primeros años y bueno, todavía estaban al tanto un poco mis hermanos, le pedí ayuda a uno de mis hermanos, le dije que no le podía contar nada, que me dejara en tal sitio y que no se preocupara, que si tenía, que si, claro, mi hermano alucinado, pero claro, el pobrecillo, claro, yo se lo pedía de tal manera que no, también es que claro, como tenía que engañar tanto y mentía tanto, pues al final parecía como que tenía, las cosas tenían cierto sentido y tampoco me claro, al final no sospechaban, ¿no? Pero claro, o sea, era como conseguí aguantar, es que no sé cómo al final podía hacer todas las cosas que esto me pedía, pero... Eso te iba a decir, Paula, que lo que no sé, y yo aquí sinceramente veo la mano de Dios, es que no acabaras en un manicomio, ¿eh? Sí, yo también me lo pregunto. Sí, sí, lo digo en serio, ¿eh? Pues yo creo que ha sido Dios, Andy, yo creo que ha sido Dios el que me ha preservado, porque además, claro, que se aprendió muchísimo al exorcista que luego me ayudó a acabar con este tema, a cerrar, por así decirlo, la puerta. Me dijo que, claro, se quedó alucinado, me dijo, pero ¿cómo es posible? Es que no tenías nada y que se para gente que está con... No, yo en peligro y es que te entré algún tema de estos, algún bicho de estos. Sí, también puede ocurrir. Porque, o sea, y le sorprendió que, claro, ya los últimos años era, pues, consulta semanal con este hombre. Le extrañó que abriendo tanto la puerta y todo eso que no tuviera nada. Entonces, yo pienso que Dios me... Claro, estoy segura de eso, de que Dios permite las cosas siempre con un buen fin. Entonces yo creo que a mí me ha protegido todos años porque sabía el resultado que iba a tener, que es mi conversión. Y es que al final esos 100.000 euros o más que le pueda haber pagado a este hombre, pues es como decíamos en el otro amigo mío hace poco, es un precio bajo. O sea, es que es tal el regalazo que recibes luego, que es la conversión, porque Ya para ir concluyendo, Paula, si no tienes nada más que aportar, que has aportado mucho, muchísimo, quiero preguntarte, ¿qué has aprendido después de estos 13, casi 13 años? Iba a decir, y lo voy a decir, en las garras del diablo. Ese puede ser el titular, ¿no? Sí, pues justamente eso, que el demonio existe, además es algo que quisiera que la gente tomara conciencia, ¿no? Que el demonio existe. Sí. Bueno, no, más que eso, lo principal es que Dios existe, eso es lo primero. Que el Señor está ahí, y que el Señor está esperando simplemente que le abras un poquito tu corazón y lo dejes entrar en tu vida para hacer maravillas. Pero así de claro, eso es lo primero. Y lo segundo, pues eso, que el demonio existe, que por supuesto existe el infierno y otras dos cosas que en las que no creía, pero para nada, o sea, pero absolutamente nada. Me sonaba la ciencia ficción, o como decía un amigo mío hace poco, como mitológico. Pues no, es algo real, es algo real. Y además es que, claro, se inicia arriba, entonces, pues un interés tremendo por todo el tema de la demonología, en mi caso, ¿no? Después de haber padecido tantos años en las garras del diálogo de Tuecias, pues se inicia ahí una búsqueda personal. Empiezo pues eso, a escuchar exorcistas, a hablar con exorcistas, porque he tenido la suerte de trabar amistad con dos sacerdotes exorcistas. He tenido ocasión también de asistir a exorcismo y realmente es tomar conciencia de que el demonio está ahí, o sea, que es que se crea, no sé qué, y además es que es su gran victoria, ¿no? El hecho de que la mayoría de la sociedad no crea en él. Entonces, claro, todo lo que estamos viviendo, yo diría todo, es el tema de la crisis, esa convulsión mundial que hay ahora mismo, o sea, todo viene de lo mismo, o sea, que la gente no se lleva engaño, estamos viviendo de espaldas a Dios. Nos estamos olvidando de todo el tema del pecado, el tema de... No estamos haciendo ni... Vamos, los sacramentos, por supuesto, no se respetan, aquí todo vale, es la cultura, estamos viviendo la sociedad del todo vale, la sociedad en la que se creen en energías, en seres de luz y no sé qué, y esas tonterías, y estamos siendo, pues eso, engañados completamente por el demonio. Y todo eso pues está creando pues todo lo que estamos viviendo estos días, ¿no? Que al final viene de lo mismo. Y es una pena, ¿no? Porque es que realmente hasta es una pena. En mi caso yo me incluyo, o sea, es que he sido tan torpe que he necesitado pasar por una historia tan tremenda como la que he vivido. Tener que pasar por un infierno tan largo, tan oscuro, tan horrible como el que he tenido que pasar para abrir los ojos y darme cuenta de que lo que me enseñaron de pequeñita era verdad. O sea, que es que no... Es tremendo, o sea, que tengamos que pasar por lo que tenemos que pasar para darnos cuenta de que Dios está ahí, que Jesús está ahí, que Jesús está vivo, que lo podemos recibir gratuitamente todos los días, que Dios es, vamos, el ser más amoroso y es un Padre bondadoso que cuida de nosotros, pero hasta el más mínimo detalle, aunque no lo queramos ver, aunque no lo sepamos ver. Y que realmente con un poquito que le abramos el corazón puede actuar en nuestras vidas y cambiarte por completo. O sea, yo es que ya digo, mi vida ha cambiado, pero radicalmente, y ahora soy feliz. Ahora digo, puedo respirar tranquila, mi dinero no me lo quita nadie. Afortunadamente, vamos, no hay nadie que me limpie la cuenta bancaria. Y sobre todo, pues eso, es la felicidad tremenda, tener el corazón puesto en Dios y que no dependa de nada. O sea, es que, claro, cuando es el problema de estos temas, cuando falta Dios, pues aparece la superstición y se caen en estas cosas. La gente, claro, busca la felicidad, es normal, ¿no? Pero la busca donde no debe. La busca, pues eso, las cosas del mundo y todo eso, y al final, pues acabas... El mundo nunca te va a dar la felicidad que te da Dios. Es que nunca, ni siquiera otro ser humano, que es que da pena decirlo, pero es que es verdad. O sea, es que tratamos, yo en mi caso, pues como no creía en aquel entonces en el Padre bondadoso en el que ahora creo, pues buscaba siempre refugio, por así decirlo, refugio en un amor, ¿no? En pues complicidad, ¿no? Con otra persona, por supuesto que sí. Pero hay que arraigarse en Dios, en Jesús. Es que, y de verdad que lo que te dan en la comunión, que este hombre no me dejaba comulgar, ya no sé por qué, es la protección frente a todas esas cosas. O sea, la gente que tenga miedo de, ay, si me hacen esto, si me quitan a mi marido, no sé qué. No, es que la brujería no te puede hacer nada cuando estás viviendo en gracia de Dios. Que escuchen, yo invitaría a la gente a buscar en YouTube qué cantidad, pero cantidad he visto ahora mismo, cantidad de testimonios de exbrujos convertidos al cristianismo que presentan todo con pelos y señales. Y recuerdo pues uno de ellos que decía que veía a la gente católica, la gente que estaba vivía en gracia de Dios, digamos, en, y veía como una especie de barrera blanca, o como si estuvieran recubiertos por algo blanco que impedía que él utilizaba toda su fuerza, todo lo que sabía hacer para destrozar a esas personas, y no podía hacerles nada, porque es que el Señor te protege, a veces que no hay, y te estoy hablando de pues de gente, de brujos de Haití, pero vamos, que no de estos que salen en la tele todos los días, no, de gente de Haití donde se hacen temas muy fuertes como la zombificación y todo eso, esas cosas tan terribles, ¿no? Pues gente peligrosa, pues es que no te pueden hacer nada. Si Cristo está ahí protegiéndote, no te pueden hacer absolutamente nada. Entonces la única solución es vivir en gracia de Dios, y es tan sencillo como simplemente pues cumplir los mandamientos, ir a misa, confesarse de vez en cuando, bueno, confesarse siempre que se necesite, y comulgar en, pues eso, comulgar en gracia de Dios, que decir, habiéndose confesado y ese cumplir con los mandamientos. Es que no hay otra cosa, es que es tan sencillo que no. Lo que pasa es que bueno, se está montando la sociedad de una manera que bueno, que todo se está quedando casi como en algo arcaico, ¿no? Algo que pertenece al pasado, pero la gente, la sociedad ha evolucionado, no sé bien. Mira, no, las leyes de Dios siguen siendo las mismas. Ya podemos estar en el año 3000 o lo que sea, o sea, y ser todos los futuristas que queramos. O sea, las leyes de Dios son las mismas y no van a cambiar por mucho que decidamos nosotros hacer nuestras propias leyes y vivir totalmente a lo que era nuestro gusto, ¿no? Y según lo que nos apetezca. Hay que cumplir, simplemente es cumplir con los mandamientos de Dios, así de claro. Y bueno, y además yo quiero que te hace feliz, es que no siento que mi vida se me esté obligando a hacer nada, ni me estén fastidiando mi libertad, ni nada. O sea, es que yo me siento más libre que nunca. Es que me siento más libre que nunca, es que ahora ya por fin puedo vivir en paz, puedo, me levanto por las mañanas y no tengo que pensar en tengo que pagarle estas cantidades que me, porque no me va a dejar en paz si no se lo doy yo. No, ahora es vivir, pero totalmente libre, feliz y sin preocupación. No, es preocupaciones de nada, porque es que al final es que tienes el miedo a todo, a la muerte y a todo, porque sabes que Dios está ahí, que viviendo, simplemente viviendo en gracia, en su gracia, no vas a... Pues esas cosas no tienes por qué temerlas, porque lo que te pase está en manos de Dios, sencillamente. Y si hay que pasar por una prueba que Dios te ponga, porque tienes que pasar por ella sí o sí, pues lo haces con la confianza plena de que todo va a salir bien y de que va a ser lo mejor para tu alma, para tu espíritu, cuando llegue el momento de partir de aquí. Que algún día nos vamos a morir, y que eso parece que la gente no lo piensa. Puede venir la muerte en cualquier momento. Es que es así de sencillo. Y no sé, yo... A mí me gustaría estar preparada, ¿no?, para ese momento. Paula, ya para finalizar... camino de las 3 horas de entrevista, pero creo que el testimonio lo requiere, lo requería, y así lo hemos hecho. ¿Quieres decir algo más ya para terminar? Sí, pues sobre todo lo que me gustaría es lanzar un mensaje de esperanza, sobre todo. O sea, yo he contado pues eso, la parte más macabra de toda mi historia, pero sobre todo lo que me gustaría es que la gente se quedara con la idea final, ¿no?, con el final feliz. Se puede salir de ahí, o sea, quiero decir, para el que no se haya metido, que no se meta. trata porque ya he visto las consecuencias que tiene. Pero para que el que esté metido, incluso me atrevería a dirigirme directamente a los propios brujos, ¿no? A esos que han emprendido ese camino del mal, que sepan que están siendo marionetas del malo malísimo, pero que pueden salir incluso también de ahí. Que Dios perdona al más pecador de todos, y no solamente al más pecador, sino al peor de los asesinos de mi serie. O sea, Dios, con la única condición es arrepentirse y cambiar de vida, cambiar, o sea, dejar de hacer el mal. Entonces, si uno está metido en un tema de estos, que sepa que tiene solución, que sepa que se puede salir, que no tenga miedo de si tiene amenazada a toda la familia de muerte, como la tenía yo, que se puede salir de ahí, que simplemente es hablar con un sacerdote. En mi caso, yo recomendaría un sacerdote exorcista que sepa de qué va el tema, y que se puede salir de ahí, que simplemente que se abra, que cuente su historia. El sacerdote ya sabrá lo que tiene que hacer, porque ellos saben cómo tienen que actuar, y nada más, que de verdad que no pasa nada, que se puede salir, que no tengan miedo. Incluso a los brujos, hay algún brujo escuchándome, quiere salir, quiere dejar de hacer el mal, porque sepa que puede cambiar, que les da tiempo, que cuando no va a tener tiempo va a ser cuando le llegue la hora de la muerte. Entonces ya sí, o sea, lo que hayas hecho, allá tú, pero si te arrepientes, le pides perdón a Dios y cambias de rumbo, de verdad que se puede hacer borrón y cuenta nueva, y que no hay ningún miedo, absolutamente ningún miedo que tener, que se puede salir de ahí. Que si yo llego a saber en aquella época que podía salir de ahí, de verdad que me hubiese cambiado pero totalmente la vida. Y sobre todo, pues eso, animar a la gente a salir de ese tema, y a los que no hayan entrado, pues que no lo hagan. Que para qué, o sea, que además para qué, o sea, los amarres de pareja, que, o sea, ¿qué vas a sacar del tema? O sea, que una persona te quiera porque la estás obligando, o sea, es que es muy fuerte. Es que yo cuando buscaba en internet leía atrocidades, como necesito un brujo bueno que me haga un amarre para recuperar a mi novio, pero por favor, o sea, por favor, ¿para qué qué quieres, tener una marioneta? O sea, saber que esa persona está contigo por obligación, no porque te quiera, por obligación, porque tú has hecho algo para obligarle a estar contigo. Y lo malo de eso no es que, porque a lo mejor tú consigues a esa persona, pero luego es que el demonio te va a pedir cuenta. Cuando llegue la hora de tu muerte, cuando realmente no quede ya otra escapatoria, ahí te va a pasar factura. Es ahí cuando va a venir a reclamarte lo que te ha dado, y te va a llevar consigo. O sea, que no se crea la gente que luego se debe resucitar. No, es que todo esto luego pasa factura. Entonces, ¿de qué te sirve conseguir algo que lo estás consiguiendo con trampa? Porque eso es trampa, hacer trampa. O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué meterte en un berenjenal como ese, como el que he pasado yo, para luego, aunque sea algo lícito, o sea, lícito, quiero decir, algo bueno, curar una enfermedad o lo que sea, o en el caso de, pues yo que sé, una persona que realmente pues la han quitado, ¿para qué? O sea, es que no vale la pena, de verdad, y la felicidad no te la va a dar una persona determinada, te la va a dar Dios. Y ojalá hubiese escuchado yo en aquel entonces, ojalá hubiese hecho caso, porque bueno, por una serie de circunstancias mi abuela paterna pues yo enterase un poco de lo que había pasado. Lo que pasa es que luego ya le dije, le engañé y no le dije nada más y todo eso, pero mi abuela me dijo, mira, como si te lo hubiesen matado, tú piensas que te lo han matado y ya está, y no hagas, o sea, no te metas en líos y tal. Pues ojalá hubiese hecho caso a mi abuela, ¿no?, en ese momento, y me hubiese tomado todo como que habían matado a Javi y ya está. Porque es que de verdad que no vale la pena meterse en cosas de estas, por mucho que quieras una persona, es que no vale la pena, porque el precio que vas a tener que pagar es tremendamente alto y no compensa, es que no te va a compensar jamás, y además esa persona no va a volver nunca a ser la misma, porque eso es lo que vi yo con Javi. Nunca volví a ser el mismo. Nunca, o sea, los detalles que tuvo antes de aquella historia no los volví a tener jamás. Y además es que, bueno, me puse en contacto con él cuando pasó todo para ver en qué había quedado la cosa y tal. Y fue un desengaño, pero tremendo, o sea, pero de ver que no, que el tiempo, por supuesto, no pasa mal, pues los desamores, afortunadamente con el tiempo y la distancia, se acaban superando. Puede tardar un año, dos años, los que hagan falta, pero se acaba pasando. Y de verdad que no vale la pena pagar un precio tan alto por un desamor o por lo que sea. El testimonio de Paula, hoy aquí en el programa, un testimonio duro, profundo, conmovedor también y con un final feliz. Paula, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Santi. Gracias a ti por todo, porque tú fuiste el angelito que me puso Dios en el camino para salir de ahí. Te estaré agradecida toda mi vida, te lo digo siempre y además lo siento en mi corazón, pero de verdad, o sea, aquí tienes una mina para el resto de tu vida. Y sobre todo, pues eso, que gracias por darme la oportunidad de hacérselo llegar a otra gente, ¿no? Porque esto, de verdad, que si yo en aquel momento hubiese podido contar pues alguna persona que me contara con detalle lo que le había pasado y todo eso, es que esas cosas hay que contarlas. Si hay alguna persona que me está escuchando y que haya pasado por un tema igual y tal, que lo cuente también. O sea, que estas cosas hay que contarlas, que la gente se tiene que enterar. Y ayudar a esos que estén ahí metidos, porque hay muchísima gente, y además ahora con la crisis, con los problemas que hay muchísima gente que está cayendo en las garras de estos sinvergüenzas, y de verdad que hay que contarlo, que se tiene que saber, que por favor también no dejes de hablar de estas cosas, porque la gente lo necesita. Y muchas gracias por todo, Santi, de verdad que te agradezco mucho el haberme dado tanto tiempo para contar mi historia y bueno, tener la oportunidad de, bueno, pues si puedo ayudar a alguna persona con ello, nada me podría hacer más feliz que pensar que pueda haber ayudado a alguien. Pablo, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.